Muy buenas noches, domingo, amigos de La Covacha. Estamos por arrancar los cómics de la semana 157. En esta ocasión se reúnen nuevamente Batman y Robin, regresa Death Devil y vamos a echarle un vistazo a la masacre de la banda Enfield en los cómics indie. Quédense que el chisme se pondrá bastante sabrosón. ¿Y cómo están todos ustedes? De hecho, no sé cómo me están escuchando o no sé si hay eco porque no me he dado cuenta que no traía puestos los pinches audífonos, pero ya están. Mi nombre sigue siendo Valentín García y estoy aquí como si fuera un novato haciendo estas cosas, como si no fuera ya 157 episodios haciendo lo mismo aquí, echando el chisme de los comiquitos con ustedes. Y para mí es un gustazo que nos acompaña esta noche mi queridísimo amigo, mi compañero de batallas, el único, el inigualable, el 70% de los cómics de la semana. Bernardo, que lamentablemente no puedo estar, así que se conformó esta semana conmigo, Francisco Espinosa. Muchísimas gracias, Valentín, por la invitación y por supuesto muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos acompañan en estas transmisiones como cada semana, a pesar de que cambiamos de horario de día con un desparpajo y con una cosa así de que nos vale la vida. Pero espero que nos puedan acompañar y puedan cotorrear con nosotros esta noche. La neta, yo sí estoy muy, muy agradecido, sobre todo con el buen Fer Cano y con Luis Parker, que ya sean presentes por acá a través de YouTube, porque como bien dices, de repente estas cosas son así como que, pues a ver a qué horas. Muchas gracias por aguantar eso, créanos que no es con intención de andar así a ver cómo se arma la cosa. La verdad es que han sido días pesaditos. Dice, buenas noches, Cobachos, dice Fercano, y se acaba de terminar las noticias de esta madrugada. Muy buen programa, muchas gracias, mi querido Fer, por echarle vistazo a las noticias, que también justamente nos dormimos como a las, bueno, terminamos como a las 3:30 de la noche y estamos aquí otra vez echando el chisme, Francisco y yo. Y Luis Parker dice, saludos, Francisco, y vale. Muchísimas gracias, Parker, muchas gracias, Fer, y pues qué bueno que estén con nosotros. Y pues sí, como bien mencionaba el buen Fer, pueden encontrar ya en YouTube y creo que hasta en podcast pueden encontrar ya las noticias de esta semana que se pusieron cotorras. Según esto eran pocas noticias y nos aventamos casi 4 horas en ese chismecito, y que pueden ir a echar el cotorreo con nosotros, dejen los comentarios, opiniones y todo eso. Y déjenme por favor dejar perfectamente claro esta situación: todas las opiniones vertidas en este programa, en esta emisión de los cómics de la semana, son responsabilidad de quien las emite y no reflejan de ninguna manera las opinión o el compromiso de La Covacha, sus directivos y responsables, para que sepan ustedes que básicamente por mi hocico me mato yo solito. Esa es la verdad. De hecho, por ahí también ya el buen el artista antes conocido como Cacha andaba diciendo que te aventé bajo el por el autobús, compadre, que por qué andábamos haciendo eso y que no sé qué. O sea, no es exclusivamente de Francisco, es de cualquier persona que participe en La Covacha, se va a tener que hacer responsable de lo que diga. Así las cosas últimamente. Sí, pero oye, por eso no quita que lo que dice básicamente mi querido Cacha tiene toda la razón. Básicamente esto se trata de Valentín lavándose las manos diciendo, ay, cada quien se atora a sí mismo, es lo que dice Vale. Eso suena más sexual de lo que me gustaría, compadre. Entonces, mejor, antes de irnos a por esos lares, ¿qué te parece si arrancamos ya los comiquitos DC? Pues mira, vamos a ser honestos, somos tú y yo. O sea, esta cosa no va a ser rápida. Pero aún así vamos a fingir. Vamos a pretender que somos otras personas, que tenemos conciencia de la hora, que somos gente responsable, clara y claridosa, y que van a poder terminar este programa antes de medianoche. Pretendamos. Esa es la intención. Arrancamos pues los cómics DC de la semana. Y arrancamos ni más ni menos con Linterna Verde número 3, este comiquito de Jeremy Adams, de uno de nuestros consens de aquí de los cómics de la semana. Pero la verdad fue nuestro consen por Flash, apenas lo estamos viendo con otra cabecera, apenas estamos leyendo otra cosa de él. Viene de un crossover con Night's Terror, mi estimado Francisco, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo está manejando Jeremy Adams y el arte del buen germánico? Fíjate que sigue estando bastante bien. A mí me ha gustado mucho cómo ha estado trabajando Jeremy Adams a Green Lantern, la verdad. Sí, el problema, y lo mencionabas en algún momento, con esta cosa de Night Terrors y así, pues es que terminó estorbando más para justo para este onda de Dawn of DC. Este es apenas el tercer número de Green Lantern, o sea, Green Lantern llevaba dos números afuera y le metieron este crossover de dos números porque se les ocurrió, la verdad. Y pues esto está entorpeciendo un poquito las cosas, sobre todo porque el número 2 se había quedado en cliffhanger, y eso siempre es como divertido. Pero pues bueno, aquí vemos justamente cómo se resuelve este cliffhanger de Hal Jordan. Aparentemente el anillo no lo deja salir de la Tierra, pero pues bueno, logra salir bien librado de toda esta situación y termina posteriormente pues tratando de lidiar con su vida como Hal Jordan, su relación distante con Carol Ferris, porque pues Carol Ferris ya está en otro lugar y pues el buen Hal Jordan, siendo Hal Jordan, dice, ah, no, yo quiero con Carol, aunque Carol ya no quiera conmigo. Entonces anda como allá aferradito, pero pues ahí andan en estas cosas, y aparece, como lo pudimos ver en portada, aparece el gran regreso de Sinestro, que durante un buen rato incluso fue el protagonista de esta serie llamada Green Lantern durante varios meses, ya hace unos añitos. Y pues bueno, aquí el buen Hal está probando su anillo y Sinestro está como robando tecnología y robando cosas para llevar a cabo un plan siniestro que no sabemos cuál es, porque pues es Sinestro, entonces plan siniestro, ¿viste lo que hice ahí? Y sí, lo noté. Qué perdón, perspicacia. Tengo sueño, jóvenes, o sea, la neta, entiendan. Y pues bueno, vemos que hay unos extraterrestres en la Tierra acá haciendo maldades, y pues Sinestro está pues llevando a cabo estos planes que no conocemos hasta ahora, y al final va con Hal Jordan, y pues es lo que pasa. Y después hay una historia de backup, que es la historia de Jon Stewart, que la está escribiendo este muchacho, Philip Kennedy Johnson. Philip Kennedy Johnson, exactamente, que es el ¿sí es Philip Kennedy Johnson? Sí, creo que sí. Que es el que hemos estado hablando loas de su trabajo en Superman. Y en este caso nos cuenta a la historia de un Jon Stewart y de un Green Lantern Corps, pero de otro universo. Y unos villanos que pues quieren acabar con todos los Jon Stewart de que existen, y terminan en este universo y van a acceder a Jon Stewart, que ya está retirado del core, está cuidando a su mami en la Tierra, y anda echándose una chelita ahí con Guy Gardner, y Guy Gardner dice, ya vente a trabajar, muchacho, no seas así. Y el otro, no puedo, entiéndeme que la vida es así. Y pues eso es en lo que va esta historia de complemento de Jon Stewart. Ojalá me haya podido explicar en ambas historias, porque la neta es que no tengo ni idea de lo que estoy diciendo, pero espero que sí me haya podido entender. La neta es que va muy bien. El arte de germánico pues nunca ha sido de mis favoritos, pero creo que hace un muy buen trabajo en este cómic de Green Lantern. Y la historia de complemento, que ahorita no me acuerdo quién es el artista, también está bastante bien. Y creo que el misterio se está moviendo bien en la historia de complemento. En la historia principal habrá que ver para dónde. Creo que ahorita está recorriendo un poquito a lo mismo que trató de hacer con Flash, que a nosotros nos encantó, que era apuntalar mucho la trama a una exploración del personaje, de en este caso de Hal Jordan. Pero creo que me está faltando para dónde va, cuál es la historia, cuál es realmente lo que quiere hacer. No sé si hicieron una cosa de este cómic en particular o de que me interrumpieron la historia en el segundo número, y ahorita yo estoy más confundido de lo que debe estar. Pero va bien, creo que Jeremy Adams escribe bonito, Germánico dibuja bonito, y está bonito este Green Lantern. ¿Te aventaste el crossover de Night Terrors? Sí, señor. Ah, bueno, es que yo creo estuvo que justamente... Estuvo bonito. Un poquito, sí. Yo la verdad, no había leído el número 2. En su momento lo que hice fue llegar directo al Night Terrors, y se me hizo muy curioso cómo... Creo que fue de los pocos que ligó completamente el cliffhanger de su cómic a Night Terrors, y aquí lo resuelve de manera, creo que bastante satisfactoria. Y justamente ha servido para ir explorando un poquito a Hal Jordan. Creo que lo va haciendo incluso un poquito más humano, sin quitarle lo patán, porque pues es, creo que es algo importante del personaje, a fin de cuentas. Pero esta escenita en la que se va básicamente a echar unas cuantas entradas ahí de béisbol con unos niños y Kilowog ahí ayudándoles. Entonces, no sé, se me hizo como bonito, como que es algo que no recuerdo haber visto a Hal Jordan haciendo este tipo de cosas, o al menos no en un buen tiempo. Sí, creo que coincido contigo que como que todavía no estamos muy seguros para dónde va, pero creo que justo la trama de Sinestro es la que va a ayudar a que crezca esto. Sin embargo, sí ha ido funcionando, sí nos ha explicado un poco que Jordan, el nivel de fuerza de voluntad que tiene, que bueno, también el fuerza de voluntad, no, bueno, sí es tal cual fuerza de voluntad, pero creo que tiene sentido que un hombre blanco de 30, 40 años, heterosexual, tenga ese nivel de autoconfianza, ¿no? Ese nivel de autoestima para ayudarle a tener esa fuerza de voluntad. No sé si vaya a comentar algo, vaya a tener algún comentario Adams al respecto en algún momento, porque justo lo que mencionas, esa manera en la que básicamente le quiere bajar a, bueno, quiere sacar de la jugada a la nueva pareja de Carol Ferris, o sea, sí es graciosa, pero es patanesca, ¿no? Sí, claro, sí es. Yo no lo veo mal, me parece, porque además es un poco este asunto de el hombre que lo perdió todo, ¿sabes? Que es un poco lo que está tratando ahorita de explorar con Hal Jordan. Perdió al core, perdió, en un momento sentía que había incluso pedido sus poderes, etcétera, y pues está tratando de aferrarse a lo que conocía, que es algo que muchas personas, no solo hombres, sino personas en general, hacen, y en el caso de Hal, pues básicamente mucho ese centro emocional al que recurría siempre que algo le pasaba había sido Carol Ferris. Entonces es normal, pero sí no es la forma más madura o agradable de enfrentar a las cosas, pero creo que lo está escribiendo bien. De nuevo, a mí Hal Jordan, el que está escribiendo, me está gustando, pero sí veremos a dónde va, que todo lo que ya dijimos ahorita. Sí, no, me va agradando. Creo que no es tan... el impacto con Wally West en Flash fue así como que desde el primer número fue, güey, qué buena onda, que tenía un rato que no veíamos así a un Wally West. Aquí creo que tiene que construir un poquito más a Hal, pero creo que va bien. Sí, fíjate que más que construir más a Hal, porque creo que eso lo está haciendo relativamente bien, sobre todo si leyeron los dos números de Night Terror que también escribió Jeremy Adams. Lo que está haciendo falta es pues que pase algo, ¿no? O sea, la neta es que, o sea, llevamos tres números muy basados en Hal, en esta exploración de su pérdida, de cómo está tratando de encontrar su centro, quién es, etcétera. Pero pues la neta es que no ha pasado nada, y ese creo que es el lastre que está arrastrando ahorita, a diferencia, por ejemplo, de los primeros números que hizo de Flash, que avanzaron rapidísimo y que para el tercer número ya nos había enamorado a todos. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Pero bueno, por lo menos va bien, y bien más de lo que podemos decir de varias series de Linterna Verde que han ido tratando de sacar conforme han pasado los años, y como que han batallado, ¿no? Han batallado con esta cabecera. Oh, sí, oh, sí. Y bueno, rápido comentarios, que porque llegó gente en este ratito, lo cual agradecemos muchísimo, dice Conor Deville. Germánico no era el artista del Ron de Morrison en Green Lantern. No era James Sharp, ¿no? Según yo. Ya no supe bien cómo terminó, porque yo me quedé en algún momento de Green Lantern, ya no lo seguí. Pero según yo, el grueso de la etapa de Morrison fue Liam Sharp. Aunque de nuevo, tal vez en las etapas finales pudo haber sido otro artista, pero no sé si sea germánico, la verdad. Tengo que leer el Green Lantern de Morrison a fondo, sobre todo porque llevan como 5 años ahí los recopilados en pasta dura en Amazon que nadie compra. Entonces en algún momento tengo que entrarle. Pues, según yo, estaba esperando los malditos deluxe, pero pues no está pasando. No, no se dejan encontrar. Dice Luis Javier, a partir desde Facebook, lo cual también agradecemos mucho que los vean en Facebook. Dice aquí reportándome, buenas noches. Abrazote, mi estimado. El buen Isaías, Hal de Toxicote. Hashtag cancel Hal Jordan. Híjole, qué barbaridad. Pues sí, sí es toxicote, hombre, pero ya iremos. A lo mejor Jeremy Adams va haciendo que querramos a Hal, cómo no. Exacto. Luis Javier dice que es lógico que el Flash avance más rápido. Compadre, dice, chistazo. Perdón por el chiste fácil. Créeme que yo también lo pensé, compadre. Chistazo. Yo lo pago. No el buen Connor dice, ya sé. El buen Connor dice que eso de Green Lantern jugando béisbol me suena muy Silver Age. Quizás es la idea por el momento tener aventuras que podrían pasar en la Silver Age para ver si el personaje funciona e irlo evolucionando. Yo creo que un poco la bronca es justo esa, que hasta ahorita no hay aventuras. Y eso es lo triste. O sea, está bien, entiendo lo que dices, y sí, la parte del partido de béisbol suena muy clásico y tal, pero el problema es que hasta ahora, en estos tres números que llevamos, no ha habido una aventura, ¿no? ¿Y si algo había en la Silver Age? Sí, pues, eran aventuras a lo güey. Contaban hasta dos historias por número esos carnales. Sí. Dice, el personaje, ¿para qué dejas a Silver Age? Dice Connor DeVille, me explico. Me explico mejor que las aventuras que vive Hal sean de la Era de Plata, que es donde funcionaba el personaje, pero todo su alrededor sea más moderno, para mostrar que él se queda atrás y permitirle evolucionar más adelante. Dice, oh no, ya recordé, Germánico solo estuvo en la miniserie de Black Stars, lo que sirvió de transición entre la temporada 1 y 2 de Morrison. Ah, mira, esa no lo tenía ahorita en el radar, mi estimado Connor. Juan Carlos Gutiérrez dice, buenas noches, espero conectarme un rato al rato. Cáele cuando quieras, mi estimado Juan Carlos, para echar el chismecito, cómo no. Dice, si es que va llegando y luego aventando a gente bajo el autobús. Es correcto, pero ya me acostumbré, que dice ella. Y dice Dugalde, hace ratito decía que si íbamos empezando, de pura chiripa se dio cuenta, sí, de hecho, pero ya hubo por ahí unos tweets para avisarle a la gente que ya estamos conectados. Connor dice que, hola cobachos, empezando temprano como siempre. Y dice Luis Parker que él ya se echó el podcast de Tres Orejas, el de anoche, y toda parte viene esta noche a los cómics de la semana. Mi querido Luis, te vamos a hacer un monumento. Es correcto, la verdad es que qué valor, te lo agradecemos mucho, pero no sé, mano, o sea, no te sacrifiques tanto. Sí. Te lo apreciamos, la neta es que créeme que todas sus vistas, todos sus comentarios, todo. Por eso estamos aquí, la verdad, y cada vez que ahorita veía los comentarios y veía un nuevo nombre y veía un saludo nuevo, era como de, ay, qué bonito. Sí, sí vale la pena estar aquí cuando me estoy muriendo de sueño. Y después de las veladas de noche, muchas gracias. Sin ustedes, no somos nada. Bueno, sí somos, compadre. Compadre, para que te despertes tantito, echa coraje porque toca hablar de Danger Street número 9. No, es así como flashback de Vietnam, así de, me está temblando hasta empezar a temblar el ojo, mano. El portadón está brutal, pero el pitch no, qué cosa. Está bien bonita la portada. La portada, es que, no, y el arte de Fornés es increíble, la neta es que está bien bonito, pero no. Es que, o sea, esto no tiene madre, carnal. A ver, espérate, antes de que empieces, porque si no esto se va a volver muy, muy acá. Danger Street ha ido avanzando a trompicones. La neta es que desde que empezó esta serie se leía muy rara. Se sigue leyendo rara, pero a madre. O sea, ya es una cosa de miedo en el que ya no sabemos qué tranza. Y en este número, pues básicamente la onda es que Manhunter ya está a punto de matar a uno de los chavitos empresarios estos malvados, al que le falta, al que se quedó básicamente con la empresa, y que contrató a un guardaespaldas, que es otro que se llama, para que lo cuidara, y agarró el brazo diamante que le cortó el metamorfo y lo modificó para hacer una espada. Ok, ahí estamos. Pues básicamente el número empieza con eso, llega Manhunter al edificio corporativo. Otro personaje que por vida mía no puede ser que se me olvide su nombre. De nuevo, tal vez sea porque estoy bloqueando esta cosa. Los dos salen con su espada. ¿De dónde diablos y por qué diablos llevaba Manhunter una espada? Who freaking knows? Pero la onda es que son dos caballeros. Ya saben que hay como esta narrativa, especie de cuento de hadas, de monstruos, ogros, caballeros, princesas, que está contando supuestamente el casco de Dr. Fate. Aquí no aparece el casco, de hecho en este número no aparece nada más que esto. Manhunter y el otro personaje echándose un trompo con sus espaditas en el techo del edificio corporativo y platicando, y platicando onda nivel discusión filosófica de te estoy recibiendo porque mi victoria es indiscutible, porque si yo gano, pues ya se cumplió mi misión, y si pierdo, no importa, porque te voy a llevar conmigo, entonces voy a ganar mi misión. Y el otro le dice, pero entonces tú estás dando por sentado que estás poniendo las reglas de esto y tu victoria no va a ser así. Y sí, neto, es una cosa de... Y así son como 32 páginas de mamadas. perdón, voy a soltar el spoiler. Hasta la última página, con los dos cabrones muertos, siguen diciendo pendejadas. O sea, yo no entiendo qué está pasando con Tom King. No sé si esto se lo encargó al sobrino, así de el sobrino que está saliendo de la universidad y que se cree muy listo, y le está encargando esta serie así de órale, te paso una lana para que me escribas un cómic. Pero es patético, patético, porque además se nota que sí está como muy escrito en el rollo de esto está bien profundo y voy a hacer reflexionar a un montón de gente, y voy a usar estos términos mamones y estas figuras retóricas y estos argumentos lógicos, y es una mamada. Es no, Valentín, no chingues, no. O sea, me tardé 3 horas en leer esta pendejada, de verdad. O sea, No mames. Ok, mira, por un lado, el arte de Fournet se ve bonito, pero precioso. Sí está muy mamón. Es una pendejada, o sea, de verdad, o sea, chécate, nada más. Voy a tratar de ver si alcanzan mis ojitos a ver un diálogo para que veamos el tamaño de mamada. No, un poquito más para abajo. Ándale, ahí. Se supone que los dos son asesinos y que fueron entrenados desde muy niños. No, bájate tantito, es que neto, si hay unos diálogos, aquí mínimo se están contando su historia de vida y que los dos empezaron a matar gente desde que tenían 5 años y que los fueron entrenando y que, uff, qué bruto, ¿no? Pero, no, aguanta. Por ejemplo, tu inclinación hacia lo prepóstero, que ahorita no se me ocurre cómo traducirlo, no estás nervioso, ¿no? Nuestra ocupación no tiene perdón. No tiene perdón. No nos perdona. No nos perdona, sí, ninguna duda. Estoy seguro que has visto a muchos colegas como yo que han fallado, no a través de la acción, sino a través de la parálisis, una pausa cuando el movimiento era requerido, una deficiencia mental. O sea, no seas mamón, güey. O sea, esto es un niño de 15 años tratando de sonar inteligente. Personalmente, he visto a más a través de esta mal percibida omnipotencia que fallar por el tiempo de reacción. O sea, términos mamones, es este debate, porque obviamente la idea es que no solo están peleando con la espada, sino están peleando intelectualmente para ver quién es el que derrota al otro y cuál es la onda. Hablas como un amateur y peleas como un profesional. ¿Por qué preocuparte? No seas mamón, no, basta, ya, quita esta chingadera, ya no puedo más. No, okay. O sea, ¿te acuerdas que en algún momento cuando empezó esta serie dije que sí estaba aburrida, estaba lenta, estaba pesada, pero que tal vez los últimos números le daban una vuelta a este pedo y se volvió este pedo brillante y maravilloso y tal? Ya se fue a la mierda. O sea, este número solo es para agarrar todo Danger Street y quemarlo. Así, ponerlo en una pira y así. El día que conozca a Tom King le voy a reclamar por esas 3 horas de mi vida. Amo tu trabajo, o sea, tengo todo tu trabajo. Fírmalo, por favor, me parece increíble. Up in the Sky creo que es de las mejores historias de Batman jamás escritas, pero no mames, o sea, esto me lo debes, pero esta no te la perdono nunca, güey. Ese número, te mamaste. Pero qué mamada fue el Danger Street 9. O sea, sí, te mamaste, y estoy seguro que lo hiciste a propósito para chingarme. O sea, nadie puede escribir así de culero por no, lo hiciste para chingarme. Muy mal, muy Oye, mal. Me acuerdo un poquito de cuando Bart le dice a este McVeigh que la película del boleto mágico apestó. Que McVeigh se va así todo agüitadito. Esta, sí, no mames. O sea, me gustan tus películas, pero esto sí, no, te pasaste de lanza. Hay reacciones al respecto por acá de esto, dice. Ah, bueno, Banji lo preguntaba que si la era de plata no daba cringe, pues un poquito, pero sí, pero es parte del encanto, creo yo. Dice Juan Carlos Gutiérrez, el poder del guión de Tom King. Carlitos Parker dice, buenas noches, lo escucho en el recalentado, gran programa ayer, me encantó el segundo número de Enfield Gang, de Condon y Phillips, y que heredó los recursos narrativos del padre y va para mejorarlo. Y también dice, guárdenlo para clip, y así son 32 páginas de mamadas, Francisco, 2023. Banji Romacetti dice, lo escucharon aquí primero en la covacha, 32 páginas de mamadas. Sí, compadre, yo creo que esa va a ser la frase. Es más, si DC nos pidiera una cita para promover este cómic, probablemente no la elegiría, sí, pero es la que mandaríamos. Sí, sin problemas, sí. Dice, no. Luis Parker, ahora sí me hizo reír Francisco con lo de las mamarrachadas. No dijo las dos, creo. Y Luchamex dice, tremenda cagada 2010 junto con la serie de Mandelani. Compadre, ahorita no estamos hablando de Miss Marvel, mi querido Luchamex. Yo sé que te encanta meter pero ahorita no fue. No, exacto, no fue América Chávez. Yo creo que ese va a ser el cambio de temporada con Luchamex. Ya no va a ser hablar bonito y recomendarnos algo de América Chávez. Va a ser quejarse de Miss Marvel y de Iman Belán. Ese será el futuro de Luchamex en este programa. Gracias por estar aquí con nosotros, mi queridimo. Que el cómic no estuvo tan mal, nomás no estuvo espectacular. No, es correcto. Es que, de nuevo, puta, es que tiene la sombra de G. Willow Wilson arriba. O sea, no hay manera. Sí. ¿Y sabes qué? Ya es hora del batibloque. Sacarrasca. Toca hablar de Batman and Robin número uno, compadre, este comiquito de Joshua Williamson, quien ya había trabajado previamente en una serie de Robin, con Damian Wayne, y que ahora, justamente en el contexto de la guerra en Gotham entre Batman y Catwoman, pues ya habíamos visto que Damian se iba con su papá, él estaba de acuerdo con las tonterías que dice Bruce Wayne al respecto. Compadre, cuéntame un poquito, porque la neta, yo no llegué. ¿Te acuerdas? Siempre hemos dicho que Williamson es como hit and miss, ¿no? De a veces está chido, a veces está gacho. Este estoy seguro que va a ser de los gachos. Aunque este primer número no está mal, tampoco está bien. Las caracterizaciones de los dos personajes suenan muy forzadas. De pronto tienes a un Bruce en un lugar muy extraño entre querer ser el papá cotorro y seguir siendo Batman cuando está vestido de Batman y peleando contra el crimen, y tienes a un Robin así básicamente diciéndole a Batman, ¿cuánto a que yo le pego a más malos que tú? Y cosas por el estilo que Damian Wayne en su maldita perra vida diría, ¿sabes? O sea, el hombre entra, bueno, el niño entra a primero golpear y ya después se pone a medio juguetear, ¿sabes? O sea, de pronto quiso acercar más a Damian, a Dick o a Tim, y la neta es que no le queda, se siente raro, presenta a una villana que básicamente es la Coneja Blanca, y según yo, la Coneja Blanca era villana de Spidey, no de Batman, pero pues bueno, la presenta. Va a estar en el dominio público como los personajes de Fábulas. Probablemente. La onda aquí es que, pues bueno, sí, justamente como mencionas, después de que empieza este conflicto con Selina, con justa razón, porque Batman obviamente tiene razón en este conflicto, decide llevarse a Damian después de todas sus aventuras en solitario, porque obviamente después de que dejaste a tu hijo solo recorrer el mundo como por 2 años, a los 13, se te ocurre decirle, pues vente y te voy a meter a la prepa, ¿cómo ves, chavo? Y además a la prepa pública, para que sea peor. Y pues básicamente de eso se trata el número, y detrás de eso pues está el bonito arte de Simón Dimeo, es que me da miedo decir su nombre, pero A mí me gusta mucho el arte Simón Dimeo desde hace bastante tiempo, pero no sé si sea el más indicado para esta serie. De pronto hay momentos en los que no sé si sea torpeza del guión de Williamson o torpeza en la narrativa de Dimeo, pero hay momentos que se sienten torpes, básicamente, de nuevo, disculpen la redundancia, pero sí se tropieza la narrativa, el panel to panel está muy extraño, los manejos de color se sienten complicados, y pues bueno, en medio de eso hay un final ahí misterioso que no me acuerdo, pero pues habrá que ver cómo se desarrolla la serie, pero ahorita creo que no es la fortaleza de Williamson, que ahorita está realmente escribiendo muy bien a Superman. Su Green Arrow no está mal a mi parecer, pero este sí me parece que está. Ah, y Robin tiene un coche, porque obviamente. I don't know. Neto, o sea, no me. No. De nuevo, de lo pobrecito de o sea, no es Dark Crisis, no es esta cosa que hizo antes con Deathstroke, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero pues sí, pero no es tampoco ni su Rogues, ni por mucho, ni lo que está haciendo ahorita, por ejemplo, con Superman, o incluso lo que llegó a hacer en Night Terrors. La neta es que este me parece que es un tropezón en lo que estaba haciendo Williamson hasta ahora, y me parece incluso un tropezón en las series de Batman, que la neta es que han ido bastante bien últimamente. Estás muteado, carnal. Gracias. Yo la verdad sí le quería dar la oportunidad, porque aunque sufrí su Robin, la verdad es que sí me gustó Robin, pues ando interesado en esta historia de la Gotham War, quería ver un poquito por dónde iba el asunto, y pues ya tenían rato que no había un título de Batman y Robin, o sea, de hecho que Damian y Bruce trabajaran juntos. Pues primero tuvieron la pelea esta que escribió Mark Waid antes de tener de repente algunos paneles. El Batman vs. Robin, como que muy bueno. Ese estuvo muy bueno. Muy bueno. Pero aquí como que. Y te digo, sí que entrarle, pero sí me daba mucho miedo lo que podía suceder. Y básicamente me confirmaste mis temores, compadre. Sí, sí. Ay, además, sí, hay aparentemente más furros de los recomendados en Ciudad Gótica. No sé cuáles podrían ser recomendados, pero te creo. Bueno, pues ahí queda Batman y Robin, que sí, ya sabíamos más o menos por dónde iba el asunto, porque Williamson, así es él. o sea, de nuevo, hit and miss. Pero yo sí, sí me quedo con que la neta es que sí está escribiendo buenos cómics últimamente. Insisto, su Superman a mí me gusta mucho. Su Green Arrow me está gustando. Pero este se siente, es que se siente hasta torpe, la verdad. Pero bueno, veremos cómo evoluciona. Ojalá se compenetre mejor con Timeo, que encuentren una sinergia de trabajo padre. Y pues que evolucione bien esto. Y sobre todo, que encuentre el tono adecuado para Damian y Batman. Porque, neto, o sea, sí suena que de pronto quería escribir más a Dick, pero Damian sin el traje ya empieza medio a sonar a Damian. No sé, está raro, está raro. Ok. Luchamex dice que como no hay cómics de la antes mencionada, o he leído otros, y estoy dispuesto a entrar a los dioses de Hickman y el por qué lo odio a Wonder Woman en unas semanas. ¿Odias a Wonder Woman, compadre? Pónganme a Gatúbela conmigo y expropiemos TV Azteca, la casa de Salinas Pliego, dice Luchamex. Juan Carlos Gutiérrez dice que lo que no es en dominio público son nuestros cómics, que siguen trepando anuncios. Ya sé, compadre, deberían de estar los cómics al pueblo, cómo no. Connor DeVille dice, dejar a tu hijo de 13 años vagar por el mundo, wow, ¿estamos hablando de Damian o de Ash Ketchum? así son. Que de hecho Williamson se agarró un poquito la onda animesca, ¿no? Bueno, por lo menos puso a Damian a leer mangas. Y como que sí, su serie fue justamente de un torneo acá de artes marciales. Banjiro Masati, Batman y Robin aún pueden remontar y ser nominada a Eisner. 1% de probabilidad, 99% de fe. Muy, muy, muy, muy buenas estadísticas, me suena bien. Phil Barrera está poseyendo a Vale, dice el buen Juan Carlos Gutiérrez, que no sé por qué no puedo poner su mensaje, y de hecho no puedo, ahí estás, no podía no solo poner su mensaje, sino que no podía hacer otra cosa. Y bueno, así un poquito tangencial, pero seguimos aquí en el Batibloque. Toca hablar de World Finest Teen Titans número 3. Digo que es un poco tangencial porque sí aparece Batman, porque está protagonizado por Dick Grayson. Es un cómic escrito por Mark Waid, dibujado hermosamente por Emanuela Lupacino. Pero hermosamente, sí, o sea, qué maldita belleza. ¡Ay, Dios mío! Está, o sea, bien chulo, güey. Exacto, nomás porque existe Dan Mora, no es Lupacino, chiquita bebé. Pero sí, y con portada de Chris Samnee, además. Hermosa portada también. Hermosísima. Justamente. Y yo, la neta, estoy encantado con lo que está haciendo Mark Waid ahora en su regreso a DC. Y sus Titanes. Desde el primer número estoy encantadísimo con esta serie. Me encanta porque, además, o sea, lo padre de lo que está haciendo Waid es reconocer sin borrar, y esto me parece bien importante, lo que eran los Teen Titans durante la era de plata y la era de bronce. Con sus villanos ridículos, con sus aventuras de adolescente tontas, donde de pronto su aventura era que estaban en la disco bailando, tomando malteadas y bailando a gogo. Literal, así era. I'm shitting you not. Pueden ustedes buscar los TPs de Teen Titans Silver Age y van a ver que así eran sus aventuras. Y de pronto los lleva a este nivel donde son estos adolescentes teniendo sus aventuras, pero está creando un conflicto interno, está contando historias. De pronto, en este momentito que estamos viendo ahorita, donde Batman le habla a Robin, se supone, para empezar a hablar de la trama, que en Metrópolis se llevó a cabo la primera Teen Titans Go Con, que básicamente es una convención de fans de los Teen Titans. Y Speedy, siendo Roy Harper como es Roy Harper, convence a todo el equipo de ir a hacer una aparición especial en la convención para conocer a sus fans y a sus adoradores. Y Batman le prohíbe a Robin ir, porque obviamente Batman puede hacer esas cosas, y le dice, no vas a ir, y Robin, pero es que mis amigos están allá, pero tú no puedes ir. Y yo les dije que no podían ir, pero no me hicieron caso. Pero pues qué bueno que tú no vas, porque tú sí eres un muchacho responsable, ¿no? Y obviamente cuando van allá, caos en sus, porque un personaje de estos inceles que vive en el sótano de su madre, no me malmiren, aprende ciertos trucos de magia y quiere ir a vivir su romance de fantasía con Wonder Girl, y pues obviamente todo se vuelve un caos. Insisto, me encanta porque aunque mantiene, insisto, toda esta esencia de los titanes más clásicos, tiene esta parte también de complejidad de desarrollo de personajes, y sobre todo incluso de humor con personajes, que a mí como fan, además yo los estoy disfrutando como pinche enano. Me está encantando la serie. Estoy enamorado. Y Lupacino está haciendo un trabajo, carnal, hijo de madre. Y Jordi Belair también, Jordi Belair es el encargado de colorear el arte de Lupacino, y esto está brutal. Yo no sé qué estás haciendo de tu vida, Valentín García, que no has leído World's Finest Teen Titans, pero te estás perdiendo de una experiencia de vida de... A ver, yo no he leído World's Finest más que el último número y los primeros dos, pero Teen Titans sí lo estoy leyendo, compadre, ¿qué pasó? Qué bueno, yo es que me habías dicho que no lo habías leído, qué bueno que ya caíste en el camino correcto, que ya pudiste regresar al rebaño. Cuéntame a ti qué te está pareciendo Teen Titans. Está bien chulo. O sea, dejando de lado el arte de Lupacino, como se pronuncia, me gusta lo que está haciendo Waid, porque me parece divertido y bastante humano. O sea, son superhéroes y todo lo que tú quieras, pero me agrada cómo están manejando. Bueno, Roy Harper básicamente es un Clint Barton cualquiera que está ahí peleando ahí, rivalizando con el líder, porque quiere ser el líder, ese tipo de relación me agrada. Me gusta mucho ver, sobre todo a un Wally West todavía más chavito y todavía más, mucho más ligero, pues, o sea, en el sentido del humor, o sea, lo ves ahí cambiándole las flechas a Roy, o sea, me agrada. Incluso, igual estamos viendo también, como tú mencionabas, estos pequeños detalles de complejidad. Con Bumblebee parece que trae una historia por ahí secreta que no quiere revelar su cara, entonces como que está ahí jugando con ese rollo, y también obviamente con la presión que ejerce Batman sobre Dick Grayson, y que me imagino yo se irá desarrollando al momento en el que se independiza Dick de Bruce. Me imagino que va por ahí el asunto. El villano este, Toy Boy, que le pusieron, o Boy Toy, no me acuerdo cómo era, sí me dio como asquito, o sea, sí fue así como que un poco raro, no que no conozca ese tipo de banda. Exacto, creo que por eso no nos pegó, porque conocemos gente así. Sí, que no entienden que él no es no, y que es como, a ver, güey, o sea, seguramente es de los que creen que, ay, no, nada más porque la estoy viendo me van a meter a la cárcel, pues que no es nomás por eso, compadre, pero bueno, me latió el villano y me gustó cómo se terminó resolviendo el asunto. Creo que estaba ahí poniendo un poquito más de spoiler del que debía. Compadre, voy a aventarme una declaración aquí muy temeraria. Tú me dirás si estoy o no en lo correcto sobre el arte. Algunos rostros los sentí muy parecidos a Mike Wieringo. No, por ahí sí hay algo de ese estilo. Es que es como parte de esta onda, el Bruce, tirada al Bruce, o sea, ajá, tirada al tú, pero por ejemplo, tiene algo de Mike McCone, tiene alguito, incluso alguito pequeñito de Todd Knock, por ejemplo, en Young Justice, sí es McCone, sí, claro, el de Adventure Man y así, o sea, pero está muy bien logrado, carnal, porque además tiene este feel retro, pero se ve bien contemporáneo, bien bonito. No, o sea, de hecho, no lo digo para nada en... Sí, sí, para hacer menos. Al contrario, sí. Digo, Wieringo, lamentablemente lo perdimos muy joven, pero será una reata. y lo pequeño, creo que está haciendo un trabajazo aquí, o sea, a mí se me hizo hermoso, sobre todo este número, me gustó mucho cómo lo trabajó. Coincido. De hecho, a mí los tres, yo desde el primer número, insisto, salió el primer número cuando estábamos en la pausa de los cómics de la semana, grabé el maldito video para subirlo a TikTok en mi reseña de los cómics de la semana, y se lo comió TikTok, está perdido en alguna aplicación, entonces nunca lo puede subir, era mi cómic de la semana en ese momento, y desde esa vez iba a presumir unas páginas que se aventó por el número uno, que son hermosas, hermosas, hermosas. Creo que para mí es ahorita los dos cómics de Mark Waid, tanto World's Finest como Teen Titans, y que son esta onda entre historias del pasado pero contadas de forma distinta, me está gustando mucho, la verdad. Y por supuesto su Shazam también. Sí, no, está muy, muy, muy bonito, bastante recomendable, sobre todo para lectores jóvenes, o sea, lectores, bueno, no necesariamente jóvenes, sino newbies o que no estén familiarizados tanto con los personajes. Creo que estos podrían servir muy bien para como punto de entrada. Sí, sí. Digo yo. Coincido. Vamos cerrando, ya no alcancé a poner un tuitcillo por ahí, pero vamos avanzándole porque esta se hace noche. Hay ya muchos comentarios por acá, a lo mejor no voy a alcanzar a leer todos, pero dice, si sabías que le está gustando Teen Titans, tengo el mismo problema que tenía con los Champions de Wade. Escribe muy raro a los adolescentes, pero se lo perdono porque tiene el feel retro. Luchamex dice que Donna le gusta, pero odia sus retcons. Ya era inexperta, pero que le escriban mejor a mediano plazo. Wonder Woman, a ver cómo es la nueva serie y así seguirla. Mangero dice, ¿Mark Wade superará a Wolfman y Pérez? No, tampoco. O sea, sobre todo porque creo que también son cuestiones distintas. Mark Waid lo que está haciendo es tratar no voy a decir de recontar, pero sí como de explorar los orígenes de los Teen Titans de una forma muy ligera, muy, muy bien llevada y sobre todo muy basada en personajes, mientras que Wolfman y Pérez sí revolucionaron por completo el título, la idea de los personajes, la idea del grupo, y crearon personajes que al día de hoy ya son como los que entendemos universalmente como Titanes. O sea, recordemos que Cyborg, Starfire y Raven, por ejemplo, no habían salido nunca antes de New Teen Titans, y hoy en día son personajes que entendemos que son Titanes. O sea, ellos realmente cambiaron por completo la cara de Teen Titans. Y el Juan Carlos Gutiérrez dice: no podemos malmirarte nunca. También que dice Juan Carlos que no sabe si le gusta más si los interiores o las portadas de Samny. Pues yo estoy más o menos ahí, pero los de Lupacino son una cosa. Es que Lupacino está haciendo un trabajo, hijo. Sí, sí, muy de acuerdo. Connor dice, tiene una pregunta: ¿creen que en un futuro House of X y Powers of X se vuelvan un clásico de Marvel, o en lo que derivó le quita ese mérito? Uy, es una pregunta complicada, compadre, porque ese tomo es una cosa hermosa, pero sí creo que sí dependía de lo que seguía. Yo creo que habrá que ver con el paso de los años. Ahorita estamos en medio del pantano en el que se volvió Hawksbox, entonces también es difícil poner en perspectiva lo que pasó con los Hombres X, porque no es la primera vez que existen este tipo de revoluciones. Recordemos que también cuando empezó New X-Men fue algo totalmente distinto, pero también lo fue toda esta mamarrachada de Schism y cosas por esto. Entonces, hay las que perdonen y las que no. Habrá que ver, yo creo que habrá que ver con el paso del tiempo. Yo creo que Hawksbox se mantiene lo suficiente como para poder decir que es una obra que se tendría que leer y que se puede disfrutar sin nada más, a diferencia de Valentín, que sí cree que dependía de la primera después. Yo creo que se puede mantener, incluso creo que con los años podríamos empezar a verla más como una especie de What If, que como parte de la continuidad regular, pero creo que como material solo se sostiene muy bien, pero esa valoración también deberá darse con el tiempo. Y en lo que llegamos a eso, arranquemos nuestro superbloque. Porque toca hablar de Superman Lost, compadre, un comiquito que yo no le he entrado todavía. No me acuerdo si leí el primer número, creo que sí, pero igual que el título, yo me quedé muy lost. Ya hace rato que no lo seguí. Dime tú, ¿qué tal? Si no, ya andamos muy graciosos. Estamos con una chispa el día de hoy, de un jocoso, de un ingenioso. ¡Qué barbaridad! De un hilarante. Sí, como mencionas, este comiquito está... no sé si decirle miniserie o maxiserie, porque son 10 números, ya no sé. Pero esta serie escrita por Christopher Priest y dibujada por no me acuerdo del primer nombre, pero era Carlo Pagulayan. ¿Es Carlo o Carlos? Según yo es Carlo. Es Pagulayan. Es Pagulayan. Sí. Donde vemos este aftermath de Superman haberse perdido en el espacio, que para él pasaron 20 años y para los que se quedaron en la Tierra pasaron apenas unas horas o unos días. Nos sigue contando qué fue lo que pasó a lo largo de esos años en la vida de Clark, perdido en el espacio. Abre con una muy bonita escena con la Liga de la Justicia, donde todo el mundo está preocupado por Clark, preguntándose qué está pasando, y pues llega Bruce a decir: ¿qué está pachando, carnal? Cuéntame, platícame, ¿qué tienes? Ven, vamos a echarnos un traguito. Me gustó mucho cómo resolvieron esa primera página Pagulayan, en la que vemos el efecto del transportador de la Liga para subir al satélite o a la Watchtower, ya no sé qué en Donzel, pero la idea es esa. Y vemos uh-huh. cómo continúa. Vemos a Superman ya en el año 13, o ya muy cerca de regresar a la en el año 13 de su pérdida, que quedó varado en un planeta con esta linterna verde, que no es parte de los Core, que encontró un anillo y no ha podido llegar a Oa, y quedaron parados en este planeta. Y en el número anterior, no es spoiler, el número anterior terminó con ella matando a la otra persona que vivía con ellos porque había encontrado una forma en la que tal vez Superman podría regresar a su casa y ella no quiere quedarse sola, entonces mató a esta persona para que no le dijera a Superman qué está pasando. Y mientras tanto, el planeta en el que están viviendo está a punto de ser destruido, o bueno, muy cerca de la destrucción, porque su sol se está convirtiendo en una gigante roja y pues la linterna verde está tratando de convencer a Clark de que se vayan del planeta y encuentren otro lugar donde vivir. Y Clark dice que no puede irse porque tiene que salvar al planeta, tiene que salvar a todos, pero pues el planeta es un desmadre porque todos los países, digámoslo así, están en eterno conflicto, no están en guerra, simplemente no se llevan bien. Y Clark está tratando de encontrar y de buscar una maldita forma de ayudarlos y de salvar a la población del planeta. Y entonces está tratando de hablar con los regentes, con los dirigentes, y resulta que cuando los dirigentes por fin logran llegar a un acuerdo y formar un concilio y armar una especie de ONU en el planeta, es básicamente para decirle a Superman ya deje de estar chingando y que se vaya. Entonces ese es como la onda, y resulta que pues viene y descubren este portal, y pues Superman tiene que ver cómo salir del planeta. Pero la linterna verde no quiere dejarlo ir, pues porque no se quiere quedar solita y pues, se clavó con Clark. Entonces, el cómic me pareció espectacular. A mí esta serie me está gustando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Creo que el guión de Christopher Priest está funcionando en muchísimos niveles. Está hablando tanto de política como de la necesidad humana de compañía, como el sentirse perdido, como el haber vivido una experiencia que nadie más puede comprender, el sentirse aparte de todo lo que está pasando, y en medio de eso el arte de Pagulayan está que es, neto está que no cree nadie. Si lo que había hecho en Flash estaba bien, aquí está tirando la casa por la ventana, el hombre está demostrando todos los recursos de los que tiene. La neta es que la serie a mí me está pareciendo espectacular, y no puedo recomendar lo suficiente. Valentín García, hazte un paro ya antes de que lleguemos al número 10, léete los números que llevemos, porque creo que te va a gustar mucho. A mí por lo menos me está encantando este Superman Lost. Fíjate que me lo has vendido muy bien, y el arte de Pagulayan se ve poca madre. De hecho, esa splash page con, bueno, a doble página de la linterna verde con Clark se ve espectacular, y el traje blanco de Superman sin ningún albur de por medio, no voy a decir ninguna barrabasadas, pero se ve bien chingón. Exacto, te echo toda la razón. Dije que sin ninguna cosa regular, fíjate. Tú, pero yo no. Superman Lost, ahí está, ya van 6 numeritos. Pues de hecho va avanzando bastante firme la serie, ¿no? O sea, no, de hecho va para arriba, ¿eh? O sea, a mí me gustó desde el inicio, pero admito que sí se siente extraño. Pero estos últimos dos, tres números han estado de miedo. Mira, sí, le voy a echar el ojito, como no dice por acá tenemos que excomulguen a Vale, dice que era su segmento favorito, bueno, no supe por qué, a lo mejor porque no estoy leyendo Superman Lost. Y Isaías dice que todo se puede convertir en un clásico y no depende de la calidad, porque ahí están Civil War, Identity Crisis y Batman Hush. Tiene toda la razón. O sea, cuando vivimos en un mundo donde la gente te dice, ¿cómo ese clásico llamado Civil War? Creo que cualquier cosa puede ser un clásico. Connor David dice que para él clasificó la miniserie de 6 números para atrás, chances si son 7 números, pero cuando ya pasa de 8 se vuelve maxiserie, y si pasa de 15 a 16 para él es ya serie limitada. ¿Y por qué Subs no le dice a la linterna, oye, ven conmigo, conozco otras linternas que te pueden ayudar? Es que tienen que leer qué es lo que pasa con esta linterna y todo lo... Dice Juan Carlos que si Francisco no me la ha vendido, va él me da su opinión. Se cree que es de lo mejorcito que le han escrito a Superman últimamente. Y últimamente le han escrito cosas buenas a Superman, ¿eh? Estamos hablando de toda la etapa de Philip Kennedy Johnson, estamos hablando de Open the Sky, estamos hablando ahorita de lo que está haciendo Joshua Williams, que de nuevo a mí me parece bastante bueno. O sea, la neta es que hemos tenido un Superman muy sólido en los últimos 3-4 años, que la neta yo agradezco muchísimo. Muchísimo. Sí. Y Gabriel llega por acá y dice, la covacha no para en contenido ALB. Creo que quiere decir, no se me ocurrió nada. Perdón. A las vistas. A las vistas, cómo no. De hecho, hace ratito, si no estoy mal, hace unas, un par de horas, subieron por ahí una reseña justamente de Gabriel sobre la temporada de verano de La Covacha Anime, para que le echen el ojillo como ñón. Y con eso, antes de la hora, nos vamos ya al siguiente bloquecito, que es el de los cómics Marvel de la semana. Compadre, a mí me agüita un poco, porque no, después de... Es que déjate cuento, después de tener buenos comiquitos en DC y que bastante disfrutables y demás, me toca hablar de Loki Drilo. Ándale, pues ¿qué es que también tú, carnal? Esta semana salió en físico el Alligator Loki número 1, que es escrito por Alyssa Wong, que pues ya a ella la conocemos por Doctora Afra y por varios otros comiquillos por ahí, y arte de Bob Quinn, que miren, no es que sea un mal cómic, pero depende de lo que andes buscando. Yo vi Alligator Loki y dije, pues sí, cómo no, si se me antoja, ese suena divertido, pero sí está muy para chavitos, o sea, nuevamente no está mal. De hecho, este es un cómic que originalmente salió en esta aplicación, en Marvel Unlimited, es parte de estos Infinity Comics, y es básicamente historias cortas de Loki Drilo acá en tono de comedia. Si se acuerdan de ese número de It's Jeff, del tiburoncín que creó Kelly Thompson, pues es básicamente lo mismo. O sea, yo creo que podrían cambiar a Loki Drilo por Jeff y tendríamos el mismo tipo de cómic. Es nada más un animalito así, que debería ser peligroso, pero que se ve todo tierno y que se la pasa comiendo y jugando con los superhéroes y siendo divertido y demás. Hay momentitos que me gustan mucho porque luego le hacen estos acercamientos al ojo para que te des cuenta que Loki Drilo, pues no deja de ser un Loki, entonces es un villanazo por ahí. Pero son historias sin ningún tipo de diálogo, sencillas, del Loki Drilo tratando de robar Mjolnir, ahí peleando con Thor, yéndose de parranda con los Young Avengers o los Champions, no sé quiénes eran, e incluso llega un momento en el que regresa el Loki humano, bueno, el Loki asgardiano, y se pelean y se unen para tratar de robarse el guantelete del infinito. Vamos, son comiquitos como que muy, muy lindos, divertidos, como para gente fan del MCU, porque también como que están muy... Aunque sí vienen algunas cosas de la continuidad del momento, porque aparte este cómic parece que lo escribieron hace como 3 años, cuando Clear Strange era la hechicera suprema, por ejemplo, cuando los Vengadores todavía tenían su base de operaciones en el Eternal, en el cadáver del Eternal, en, no me acuerdo cómo se llamaba esa torre, la montaña, y con Avenger Mountain, esa mera. O sea, vamos, de hecho, sale América Chávez, por cierto, mi querido Chamex, ya que andas por acá, por si le quieres echar el ojo. Digo, tampoco tiene gran participación, pero creo que es América Chávez, nada más que traigo tu traje, no, a lo mejor no es América Chávez y nada más estoy de racista bien gacho, pero eso sí, esas viñetitas que hace Bob Quintin de Loki Drilo mal mirando, están lindas. Me parece un buen cómic para regalarle a tus sobrinos o a lectores jóvenes, o incluso personas ya un poquito más, digamos, sí jóvenes, pero no sé, 20, 25 años, que les guste el MCU, que les guste las series y que quieran a lo mejor empezar a adentrarse a leer cómics. Bueno, en este caso no tendrían que leer mucho, pero pues sí es arte secuencial, entonces está coquetón. Aún así, no es como, o sea, yo no pagaría $4 por este cómic. Nuevamente está en Marvel Unlimited, es gratuito, entonces lo pueden leer sin tanto drama. Y ya, es todo lo que podría decirle. Creo que hablé más de lo que debería de Loki Drilo. Yo no lo leí, la neta, pero por lo que estaba viendo en las páginas se ve muy bonito. Yo la neta es que sí le entraría, ¿eh? Creo que no sé si por $4, eso sí. Pero yo lo que vi, las páginas se ven bien. Se ve divertido, se ve padre, me daba mucha risa las mordidotas que le pegaba a Thor. Se ven muy chistosotas. No sé, igual lo leo después, pero no lo vi mal. No, te digo, y aparte se lee súper rápido, entonces en este caso tampoco es como que te vayas a perder mucho tiempo. Está bien, está lindo, nada más. Nada más, pues no es nada excepcional, ni mucho menos, aunque también hay que ser muy honestos y muy justos. No lo intenta, o sea, no pretende ser otra cosa más que algo bonito. Uh-huh. Y está padre, o sea, a mí la neta, me pareció, cuando dijiste que lo había escrito Alison Wong, que a mí la neta es que yo lo que le he leído no me ha gustado hasta el momento, dije, híjole, pero se ve, viendo las páginas, dije, ah, mira, está cookies, dirían nuestras queridas mellizas. Por ejemplo, o sea, este comiquito a Biscochan, sin bronca, o sea, yo creo que le gustaría mucho. O sea, no, alguien que no le guste tanto de meterse al tema de superhéroes y de cánones y de historias, le pero algo bonito, coqueto, con superhéroes por ahí de fondo, con que hayas visto las películas, creo que es más que suficiente para entender contextos. O Loki, porque es la primera aparición de Loki Drill. Dice Javier, se viene Loki, Jeff versus Loki Drilo. Uy, eso estaría. Es que me acuerdo que también me aventé el de Jeff, de Kelly Thompson, y fue muy parecido. O sea, sí están bonitos, pero no sé, como que esperaba un poquito más. Luis Javier dice que ALB es a las viñetas. Mira, Luis Javier sí lo cachó mejor que yo, lo supo mejorar. Isaías dice, ¿es la Covacha una granja de contenido? ¿Tendremos shorts de life hacks que no tengan sentido? He querido de repente hacer ese tipo de cosas, pero no llegamos a tanto, compadre. No sé si de life hacks, pero el grueso de lo que hacemos no tiene sentido, Isaías. Lamento, decírtelo así. Dice que ya se debe ir, Isaías. Dice, antes de que me rompan el corazón y me digan que no les gustó Daredevil, pero dejo dicho que Venom 25 es oro, Avengers Inc. y Hulk son arte. Compadre, te lo juro que una de las razones por las que quiero empezar a leer Venom es por tus recomendaciones. Pero no lo hemos leído. Y ahorita hablamos de Daredevil. Luis Parker, pensé que iban a hablar del Batman Gargoyle of Gotham de Rafael Grampa. ¿No les gustó? Lo leyó Bernardo, pero Bernardo no pudo venir, compadre. Por cierto, le mandamos un saludo al buen Bernie, que ojalá próximamente pues anda bastante ocupado. Ya no alcanzó el muchacho a llegar hoy. Sí, yo más bien no lo leí porque no llegué, o sea, la neta sí me comí el tiempo, pero le eché un vistazo a las hojas y se ven hermosas. Grampa está haciendo un trabajazo en las hojas, pero habrá que darme el tiempo de leerlo, porque sí le traigo ganas, la verdad, nada más, pues, la vida, Luis, si di que estoy aquí, carnal, ¿tú crees que empezamos a las 10 por justo? Dice el Chomex que no es América Chávez, sino otro de los admiradores del CAP. Ah, ok, porque sí, de Chiva con Aaron, este chavito de los trenes, si no estoy mal, tienes toda la razón, mi querido el Chomex. Dice que sacaron hace 2 años en la conmemoración de los 80 del viejo Steve Rogers, que por cierto, lo acaba de sacar Panini, el de los Estados Unidos de Capitán América. Dice que mejor lo descarguen en Unlimited y que hashtag tenemos otros datos y lo leyó en digital. Qué bueno que sí te dice que sí le gustó el de lo que di, qué bueno que sí te gustó, compadre. En otro de los comiquitos que salieron, esta semana salieron varios números uno en Marvel. Arrancámonos con Avengers Inc. número uno de Al Ewing y arte de, ay cabrón, de Leonard Kirk, en efecto. Mi estimado Francisco, ¿qué te pareció este numerito? Porque yo sé que tú eres muy fan de Janet. Sí, de hecho, me gusta mucho el enfoque que le está dando Al Ewing. De hecho, un poquito, aquí ya hay que decirlo, esto es un poquito trampa, porque Avengers Inc. es una continuación de la más reciente miniserie de The Wasp, que salió a principios de año, también escrita por Al Ewing. Esa no dibujada por Leonard Kirk, sino Daniel Acuña, me parece, creo que fue el dibujante de la serie. Y antes de esa hubo una miniserie de Ant-Man que también se termina uniendo con este, ¿verdad? O sea, Al Ewing haciendo su bonito, no me dejan hacer una serie regular, pues va a ser una serie de miniseries que van a terminar siendo una serie regular, como ven, tratando de hackear el sistema, Al Ewing. Entonces, pues bueno, es lo que hay. Pero sí se puede leer sin problema, solo, solito, solo. así sin bronca, así de Hidalgo, porque la idea es un poquito hacer una especie de serie policíaca, ¿no? De investigación de crimen con Janet Van Dyne y algo o alguien que parece ser, se parece a Victor Shade, que Victor Shade, para quienes no lo sepan, es la identidad secreta, ¿sí? Tuvo una identidad secreta de Vision. Entonces, pero no es Vision, entonces ahí tienen que leer el comiquito para saber qué está pasando, porque hay un misterio. El cómic abre con Janet Van Dyne yendo a la bóveda, ¿sí es a la bóveda? Sí, es a, sí. The Raft. Ah, sí, a la balsa, perdón, tiene razón, yendo a la balsa, donde aparentemente aparecieron 6 supervillanos muertos por una especie de balazo que no es balazo en la cabeza, pero nadie vio nada, nadie hizo nada, nadie sabe nada. Entonces, Janet Van Dyne está en ese asuntacho y el buen Luke Cage, utilizando todo el poder de su gobierno, le dice a Janet, pues échame la mano, ¿no? Y investigale, porque pues todos mis muchachos están ocupados, hazme un paro. Y pues Janet, siendo el encanto de persona que es, dice, pues órale, te voy a echar la mano. Y se avienta al hombro el descubrir qué es lo que estaba pasando en la balsa. Y ya no cuento más para que lo vayan a leer, porque la verdad es que está muy bien escrito al Lee Wing. Pues bueno, Lee Wing escribe muy bien, la neta. Es un muy buen muchacho. Y se siente distinto a otras cosas que ha hecho, eso también hay que decirlo. Entonces se disfruta bastante siempre. Para mí va a ser un placer ver a Janet, esa es mi verdad. El final me deja con un desasosiego curioso, porque hay un personaje que quiero mucho y que no sé qué vayan a hacer con él, y ya me preocupó porque me lo han maltratado mucho gratuitamente, la verdad. Pero que no sabemos si eso no es. Pero de nuevo, recordemos a Lee Wing, antes de la miniserie de Wasp, hizo una miniserie de Ant-Man, donde también se están sembrando semillas que van a empezar a germinar en este Avengers Inc. En la parte gráfica, creo que Leonard Kirk, que es un gran dibujante, es uno de estos dibujantes que me gusta mucho. Yo lo recuerdo en sus etapitas, en algún momento en Birds of Prey o en Supergirl, etcétera, y creo que ha evolucionado su trabajo. Si comparamos lo que llegó a hacer en Supergirl hará cosa de 20 años, tal vez poquito más, a lo que está haciendo ahorita, la neta es que sí se siente un avance en el estilo, pero yo no sé si el estilo de Leonard Kirk haya sido el adecuado para esta serie, por diversas circunstancias. Por ejemplo, a mí me hace mucho ruido que supuestamente Janet está presumiendo que se va a poner una ropa bien bonita y se pone esta madre que estamos viendo ahí, que nada más básicamente es una blusa X y un pantalón medio, que es como de güey, o sea, me sobrevenden la ropa de Janet y me la vistes así, carnal, oye, échale ganas, carnal, ¿no? O sea, búscate unas referencias cookies, pero no, se queda ahí. Y de nuevo, es un gran narrador gráfico, de nuevo, siendo tiene un gran estilo, pero no sé si sea el adecuado para este tipo de historia y lo que quiere contar Lee Wing. Y eso se nota más por la edición de la paleta de color. Como están tratando de jugar con esta onda de policíaco, detectivesco, están jugando con paleta de color como si fuera David Aja en Hawkeye. Y la neta es que ese juego de color no le queda al estilo de Leonard Kirk. El estilo de Leonard es muy clásico, muy bueno, pero este juego de paleta de color, a mí por lo menos, me estorba con el estilo de Leonard Kirk, más que ayudarme a entrar en una ambientación de cómic. Pero fuera de esas cuitas, es un muy buen cómic, se lee muy bonito, Leonard Kirk está haciendo de nuevo un gran trabajo, pero creo que sí hay ahí errores de editor que tendrían que haberse pensado mejor en algún momento. Pero como idea, como serie, como ejecución, yo estoy arriba por el futuro por verse, digámoslo así. Entonces seguiré leyéndolo y lo recomiendo ampliamente, la verdad. Fíjate que yo no estoy de acuerdo con tu opinión sobre Leonard Kirk, salvo el diseño de la ropa de Janet. Porque sí es cierto. Salvo el diseño de la ropa casual de Janet, porque sí hacen todo este cotorreo de que por todo el mame que hay ahorita con los superiores en Nueva York, le pide Luke Cage a Janet que no utilice disfraces, y dice, no, sí, pues no hay problema, tengo toda una línea de moda especial para este tipo de situaciones, o sea, es ropa casual, pero hecha con moléculas inestables, y puedo convertirme en avispa sin pedos, o sea, yo estaba preparada para esto, para este mame, y la verdad es que, pues, si alguien va a estar preparada con ropa de moda que pueda utilizar con sus superpoderes, pues sí tiene que ser Janet, ¿no? Evidentemente es ella. Y de repente, sí, justamente esa blusa, híjoles, pues como es que te la sobrevende bien para ahora, ¿no? Ajá, o sea, básicamente es como de saca acá mis mejores garritas y termina con esto, es como de, oye, cabrón, no es sí. Tu tía yéndose a tomar un té con sus amigos al Vips, échale ganas, Leonard, o sea, búscate unas referencias bonitas, no sí, seas... En eso sí, pero en el resto creo que le queda muy bien al tipo de historia, porque trata de ser una historia más sobria, pues es un noir superheroico. Tirándole un poquito, digo, no es Alex Maleev, no es ¿cómo se llamaba el de Jessica Jones? Gaydos, ese me gustaba mucho, Michael Gaydos, si no estoy mal. Michael Gaydos. Ese vato, pero creo que sí tiene un feeling que le puede quedar a una historia más detectivesca, más de asesinatos. Creo que puede funcionar este Leonard Kirk en eso. O al menos creo que funcionó bien en este número. La paleta de colores a mí no me estorbó tanto. La historia me gustó mucho. Me gustó como el acercamiento que le dio a Lewin. También me agrada ver a Janet de repente que le den tantito cariño, porque pues, hay muchos personajes. O sea, no tengo ningún problema con que haya nuevos personajes y que les den amor y que mira que haya nuevas historias de Spider-Man o lo que tú quieras. Pero de repente hay muchos clásicos que están por ahí muy, muy olvidados. Ahorita me viene a la mente, bueno, también me dio mucho gusto ver a Jarvis, porque hace cuánto que no veíamos a Jarvis en un cómic, no tengo idea. La miniserie de Wasp, de hecho. No sé, pero justamente era una miniserie y como que están como fuerita del radar y no sé, o sea, siento que no les dan tanto cariño. Esa fue una miniserie de Wasp por su 60 aniversario, y antes de eso, de repente aparece en She-Hulk, de repente aparece acá y allá, pero como que la tienen tan fuera de los Vengadores y no la aprovechan en ninguna otra parte, que me da gusto ver a estos personajes. Y el detalle de sacarlos de su línea acostumbrada, que no vaya a ser tanto superhéroes, sino un poquito de detectives con superpoderes, me agrada bastante. Promete, pues sí, habrá que verla todavía, ¿no? Sí, justo. Creo que y tienes razón. A mí lo que me gusta mucho de esto es que además se nota que Ali Wing tiene un respeto y un cariño por el personaje bastante claro, ¿no? Todo el mundo la reconoce como una fundadora de los Avengers, todo el mundo la reconoce como la que nombró a los Avengers, ya puso el nombre a algo. En fin, o sea, como que sí hay este respeto a Janet, y sobre todo eso, muchas veces los que de pronto hacen que aparezca Janet termina siendo esta niña boba, superficial, sabes, que es como la imagen de Janet, pero Janet fue líder de los Avengers, de hecho una de las mejores líderes de los Avengers. Ha sido una superheroína durante muchos años, ha combatido con villanos, ha hecho planes, ha aprendido con el Capi, ha aprendido con Clint, ha aprendido con Hank, ha aprendido con un montón de héroes, y se ha podido poner al todo por todo con villanos de altísima calaña. Y es una mujer supremamente inteligente, y eso creo que Ali Wing lo está explorando muy bien en la serie. Sí, muy muy de acuerdo. También otra cosa que me dio gusto con este comiquito es de repente volver a leer un cómic, un número uno de Marvel que me emocione, porque tenemos 2 años hablando muy bien de DC, de que su rango de bateo es bastante alto, o sea, saca 20 cómics al mes y 10 son buenos, o sea, la verdad es muy buen porcentaje, y de repente con Marvel era como, ay cabrón, pues ahora qué vamos a leer, o sea, sí tenías tu Daredevil, pero ya estaba por acabarse, tenías ahí Thor, pero de repente te estabillaba y como que, no sé, sí de repente ya batallaba un poquito más yo para ver un cómic de Marvel que realmente quisiera leer, y este creo que pinta para tener nivel. Pero te acuerdas que también es cuestión de etapas, o sea, justo como mencionas, después de la salida de Didio, hemos hablado muy bien de DC y creemos que ha estado actuando muy bien desde el Infinite Frontier para acá, pero antes de eso, incluso al principio de la pandemia y antes de la pandemia, era al revés, el grueso del margen de bateo de Marvel era altísimo también, entonces son etapas, creo. Sí, no, pero justamente a eso me refiero, o sea, me da gusto ver que de repente a lo mejor podemos entrar en una buena etapa y me gustaría que tener un buen porcentaje de cómics buenos en ambas editoriales, bueno, y aparte de los indies, ¿no? Pero siempre es sano que haya cómics de las dos grandes que estén que sean buenos, pues. Tenemos por acá comentarios. Luchamex se pone muy agresivo, dice: spoiler alert, regresa el golpeador de esposas favorito de algunos, sin defender lo sucedido, fue una sola vez, o sea, matas a un perro, te dicen mata perros, o sea, fuera de van, creo que no, van no ha matado perros, nada más, pues, se puso feliz cuando Agatha Harkness en WandaVision mató uno. Y le daba por colgar peluches de Snoopy. Pero también, era un momento en el que, psicológicamente hablando, estaba en un lugar muy complicado. Tuvo problemas de doble personalidad, etcétera. O sea, Hank tuvo problemas psiquiátricos complicados que los ha ido resolviendo, ha ido a terapia, ha tenido muchas cuestiones y se ha ya limó asperezas con Janet. Regresaron, rompieron, volvieron a regresar, es una historia ahí entre ellos complicada, también tóxicos los dos, la neta, pero pero tampoco es justo, porque además el buen Hank ha salvado el universo más de una vez. Que si me preguntas, Red Richards es peor esposo. Uf, y peor persona. O sea, sí. Insisto, yo todavía recuerdo ese bonito momentito de Sierra Mighty Avengers, sí. Donde recordarás que regresó Hank Pym de la muerte, necesitaba sus partículas Pym, se las pide al cretino de Reed, que a mí también Reed me cae muy bien, por cierto, yo quiero mucho a Reed. Pero eso no le queda a Reed, exacto, y Reed le dice: ah, creo que no te las voy a dar, güey, son mías, o sea, está en el nombre, partículas PIN, ¿no? Y Reed le dice: Nel, carnal, no, no te las voy a dar porque eres muy inestable y creo que puede ser. Y Hank nada más dice: Reed, sí, Hank, it's on, bitch. Y it's on. Y como bien dice Luis Javier, el científico supremo, ese es su bien merecido título: The One and Only Hank Pym. Exactamente, señor. Público conocedor. Ay, lo del científico supremo ya se me hace un poco más mamerto, pero va. Claro que es el científico supremo. Se lo dijo Infinity. Gabriel nos dice que también quiere un lagarto Loki. Y sí, o sea, de que está bonito el Loki Drilo, está bonito. Tengo un poco de dudas respecto al siguiente comiquito del que vamos a hablar, mi estimado. Pues Devil terminó ya la etapa de Chip Zdarsky, fueron 4 años o un poquito más, con una de las pues una gran etapa, la verdad. Sí. A cargo, al principio fue como esos Greatest Hits versión Zdarsky, y después el segundo volumen, su Red Fist Saga, fue una épica de lo que realmente quería contar Zdarsky. Creo que le quedó poca madre. Él terminó y quedó así como un poquito al aire qué era lo que estaba pasando, porque al final Matt se sacrifica para salvar el alma y la vida de varios de sus seres queridos, se sacrifica en el infierno y de repente aparece un sacerdote igualito a Matt Murdock que lo ubica esta Elektra Natchios en algún momento, justo todavía en el último número de Chip Zdarsky, y así es como comienza la etapa de Saladin Ahmed. Un escritor que, voy adelantando, no es de mis favoritos. Ese vato hizo que me alejara de Miss Marvel y de Miles Morales. Entonces yo la verdad le tenía mucho miedo, mucho miedo a esta nueva etapa de Daredevil. Mi estimado Francisco, ¿a ti qué te pareció este primer número? Híjole. Es que creo que lo que podría decir de Saladin Ahmed, como escritor, lo que me ocurre con él y mi análisis de por qué no conecto con él, creo que va a quedar más claro cuando hablemos de otro título que también escribió este mes, pero creo que queda muy claro aquí. Voy a guardar mi opinión de él como escritor y qué es lo que tiene de falla, digámoslo así, para que a mí en particular conecte con su trabajo para el otro título, pero en este caso creo que no está mal, creo que no tira el balón, digámoslo así, pero creo que lo lleva muy despacito y sin mucha fuerza, sin mucho estilacho en manejar el balón, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de Matt como sacerdote me gustó mucho, tengo que decirlo. El problema es que termina siendo una idea que se acabó en este número, ¿no? Uh-huh. El juego que le podían dar a esta pérdida de memoria y tal se acabó aquí, valió reata. Pero me gusta cómo está escribiendo a Matt, pero no sé qué tanto el misterio me pueda mantener por más números si no realmente avancen los personajes o me empieza a dar carnita, ¿no? Que además es que esa es la es que es el problema de cuando sigues los pasos de etapas tan, tan, tan bien logradas, que desde el primer número decías, aquí estoy leyendo algo importante, aquí estoy leyendo algo que me pone la piel chinita, que me emociona, que me está contando cosas interesantes del personaje, y lo sigues con algo que no se está arriesgando, que no se está permitiendo ciertas exploraciones del personaje interesantes, sino simplemente es querer regresar a un status quo rápido, y creo que ese es también otro de los problemas, y ese no es un problema de Ahmed, creo que es un problema de editorial, que no quieren dejar que Daredevil pues deje de ser Daredevil durante determinado tiempo, ¿no? Entonces, pero creo que no termina siendo un mal número uno incluso, creo que presenta cosas interesantes. El arte, tengo mis broncas, pero no está mal, la verdad. El portadón de John Romita Jr. está precioso, y el artista que eligen para interiores se nota que tiene una influencia grande de John Romita Jr., pero me falta carne, me falta nutriente en esta historia, pero no está mal. Fíjate que en mi caso, como yo sí estaba esperando lo peor, o sea, estaba esperando algo muy, muy aburrido, a mí la neta no me molestó. O sea, incluso me gustó. Isaías no tenía por qué huir tan despavorido. Coincido contigo en que el tema del sacerdote Matt, pues como que sí es un poquito triste que rápidamente regresara al tema, regresara un poquito este rollo de Daredevil, de que ya recuperara su memoria, porque yo quería seguir viendo a Elektra en esta travesía, pues, por convertirse en no solamente en la protectora de Hell's Kitchen, sino como en, pues, saberse controlar. O sea, es esta una de las asesinas más despiadadas del mundo, y de repente tiene que seguir la regla de no matar, que bueno, luego pues, Matt Murdock pues, no mata, pero como deja lisiados, ¿no? Pero ese es otro tema. El número me latió, sí se me hace que se va un poquito por, bueno, así a grandes rasgos, sin spoilear tanto, creo yo, de repente sale un demonio que por ahí toma posesión de cierto personaje, y sin que lo digan completamente, pues yo entendí que era, bueno, no, ni siquiera un demonio, o sea, yo sentí que era la personificación de la pereza. Entonces siento que Matt Murdock se va a enfrentar a los siete pecados capitales, que no es algo súper original. Pero a mí no me parece mal tampoco, o sea, creo que es una historia que no habíamos visto con Daredevil, que de nuevo, que tiene todo este sustento en su pasado católico y en esta culpa católica que carga. Creo que podría ser interesante. El problema es que este primer pecado me dejó como sin pena ni gloria, ¿sabes? Sí, estuvo muy simplón. No, como que no terminas de conectar completamente con la situación, ¿no? Ajá. O sea, está bien, pero venimos de Chip Zdarsky, tenías que ser espectacular. Creo que fue más o menos lo que sentimos que le podría pasar a Donny Cates cuando agarró Hulk después de Immortal Hulk de Lee Wynn. O sea, sabemos que el, que las expectativas son altas y está pesado, que no es difícil juzgarlo por sí solo cuando venimos de algo anterior tan, tan importante. Entonces ahí es donde entra un poquito el cotorreo, pero creo que funcionó bien. Y a mí el arte de Adam Cooder, a diferencia tuya, a mí me gustó un chingo. Más que John Romita, yo lo veo más en el feeling de Jorge Fornés, en este estilo un tanto, un poquito menos exagerado de lo que, pues, digo, son superhéroes, obviamente van a estar exagerados, pero como que con una línea, un trazo muy firme, muy, muy limpio hasta cierto punto, storytelling muy bien armado. Estás cortando, Fello, yo. Me estoy cortando, a ver ahí cómo va. Perfectísimo. Ya está. Tío, un trazo. Sí tiene un trazo limpio. Un storytelling muy, muy, muy, muy claro, muy bonito. Incluso esta doble página del sacerdote Matt peleando contra estos bullies me latió. Pero fíjate que a mí la escena, la secuencia que más me gustó es cuando llega a platicar con el padre Javi, que se sientan le sirve el café y la demás. Y el padre Javi, saca una paletita, la echa en el café, se la pone en la boca. O sea, hay acción que no es parte del guión. O bueno, a lo mejor sí es parte del guión, no sabemos, no. Pero vamos, sí se siente vivo. O sea, se siente un algo natural, algo bien armado. Porque hay veces que tenemos estos dibujantes que pues nada más ponen a la gente a hablar y no... Pues todo estático, ¿no? Y creo que Aaron Cooder hace un muy, muy, muy buen trabajo. Coincido contigo en que la portada de John Romita Jr. está muy, muy buena. La del siguiente número se ve más sencillona. La verdad es que yo no sé si lo tendría como portadista, pero qué bueno que le den trabajo y dinero a John Romita Jr. porque lo merece. Yo estaría más chido que le trabajo, ¿va? Pero... Fíjate que ya viendo las páginas en la pantalla... la neta es que se ve mejor de lo que yo recordaba, tal vez lo vi medio dormido, tendría que darle otro vistazo, pero tienes razón, la neta es que sí está bastante bien. Tal vez sea eso, ¿no? Que me estaba dejando frío la historia y tal vez por ahí no conecté, ¿no? Es probable, o sea, sí estoy de acuerdo. Mira, para ser Saladin Ahmed a mí me gustó más de lo que esperaba. Coincido, pero, sí. Pero sí es cierto, quizá necesitaba un poquito más para terminar de amarrar, ojalá pueda hacerlo. Yo sé que este escritor tiene muy buenas críticas, tiene gente que le gusta mucho, su Black Bolt no es nada malo, ganó un Eisner, a mí se me hizo muy exagerado el Eisner, pero bueno, le dio un Eisner por mejor serie continua y fue una maxiserie de 12 números, engañó a todos, pero fuera de ahí, la verdad para mí ha sido como un poco cuesta abajo, y pero pues hay gente que sí le late mucho, ¿no? Entonces ya veremos si puede levantar. Incluso por ahí en la página de introducción del editor, no quiere ser editor. Pero él mencionaba algunas de las historias de Saladin Ahmed en Miles Morales y que muy bueno y que la chingada. Dije, híjole, pues yo ya no llegué a ellas porque a mí sus primeros números me sacaron. No sé si mejora o no, no sé, la verdad no recuerdo la crítica que también o mal hablaba de su Miles, pero pues ya veremos qué pasa aquí. Fíjate, algo que no me lateó mucho justamente de estas promesas a futuro, es que dicen que muy pronto vamos a ver a Bolsa y a Wilson Fisk y la fregada, y yo me quedé así de... Bueno, me gustaría que continuara la historia de Wilson, pero creo que que Zdarsky la cerró muy bien. Y no me gustaría verlos nada más por verlos, no nada más, o sea, que no los trajera nada más porque es una nueva serie de Daredevil y tienes que traerlos a fuerza. Creo que sí, a lo mejor ahí va donde lo que tú mencionabas hace ratito del mandato editorial de que regresar todo al status quo, y eso pues no me late tanto. A mí sí me gustaría que los dejaran arriesgarse. Creo que la situación, no sé si ese rollo de dejarlo como un sacerdote fue idea de Zdarsky o fue idea de Ahmed, o cosa editorial, pero si fue cosa de Zdarsky, me gustó bastante porque sí sonaba así como arriesgado, bueno, no arriesgado, pero por lo menos interesante. Coincido, creo que además diste muy bien en el clavo cuando mencionaste el caso de Hulk, que después de Ali Wynn, que hizo una etapa vamos, no solo buena, no solo recordable, sino seminal. O sea, al final del día, ya cuando hablemos de Hulk, tendremos que hablar de Immortal Hulk como títulos que tienes que leer para ver a Hulk junto con Future Imperfect de Peter David, junto con alguna otra serie. Pero Immortal Hulk ya quedó como sembrado en el personaje, ¿sabes? Y lo que hizo Donny Cates a mí me pareció brillante. Te puede gustar o no, pudo haber conectado contigo, ¿no? Pero a mí me pareció que lo que hizo fue lo correcto, fue decir, ¿sabes qué? Voy a hacer algo radicalmente diferente. O sea, no me importa, porque estoy siguiendo estos pasos. Si quiero irme por ahí mismo, me voy a perder, me voy a ir. Y voy a quedar en un lugar extraño. Entonces voy a agarrar este personaje y voy a explorarlo de otra forma radicalmente diferente. Y creo que lo hizo. Lamentablemente su etapa quedó corta, por cuestiones de salud no pudo continuarla, a eso me refiero. Pero a mí me pareció excelente la decisión que hizo creativamente de agarrar a Hulk y decir, me vale madre, yo me voy por otro lado. Que un poquito también fue lo que terminó haciendo en su momento Mark Waid, ¿no? Que después de las etapas de Kevin Smith, de Brian Michael Bendis, Ed Brubaker, en medio hubo una no tan buena, que creo que es la de Andy Diggle. La de Diggle. Ahí sí, o sea, cuando vienes de una mala etapa es más fácil, ¿no? Pero aún así, venía, había estaba la esta, estas sombras. Daredevil en general le pasa un poco lo mismo, ¿no? Mencionábamos hace rato con Miss Marvel que tiene la sombra de Joe Willow Wilson y es complicado salir de ella. Daredevil tiene nada más y nada menos que la sombra encima de Frank Miller. O sea, Ahí ya hagas lo que hagas, perdónenme la expresión, ya valiste pito. O sea, estás hablando de una de las etapas más importantes del cómic en general. Deja tú de Daredevil, del cómic en general. Y tiene esa sombra. Y aún así, Daredevil ha logrado contar historias distintas, ha logrado salir de esa sombra, ha logrado crear otras cosas y ha sido a base del valor de sus creadores y de llevarla a otros lados y de plantear ideas de distinta forma o de explorar de otras formas al personaje. Y creo que el problema que estoy viendo ahorita con esta nueva etapa de Daredevil es que se está quedando tibia en ese sentido, y eso es lamentable después de la revolución completa que hizo Starsky del personaje. Pero habrá que ver a dónde lo lleva Ahmed. Que digo, mencionaste el título pues tiene la sombra de Frank Miller. Pero la verdad es que en los últimos 25 años, o sea, Marvel lo ha cuidado bastante, e incluso etapas poco logradas, como la de Charles Soule, o específicamente la de Andy Diggle, porque la de Charles Soule la verdad no la leí, pero la de Andy Diggle, creo que su problema no es que sea tan mala, simplemente que no es tan buena como la de Mark Waid, como la de Brubaker, como la de Bendis, como la de Smith, que realmente ha tenido muy buenas etapas el Hombre Sin Miedo, y creo que de repente cuando tienes una que no está tan chidita, se siente como un bajón muy feo. Resulta ser al revés, ¿no? Como que de pronto tienes, por ejemplo, en el caso de Superman, que tienes esta medianía en general, como me atrevo a decir incluso mediocridad, que cuando llega una buena etapa dices, ¡a su madre, esto está bien bueno! O sea, y brilla. En el caso de Daredevil es al revés, ¿no? Está tan bien en general que cuando llega una etapa muy mala, se siente como cuando tienes un fuego en la boca y tienes que ponerle la lengua cada rato, por ahí va. Sí, y creo yo, digo, no sé si tú recordarás otro título, la verdad es que no recuerdo yo otro cómic que tenga este saborcito, o sea, sí, aparte, ha sido un título de miedo, o sea, para los escritores, ¿no? Sí, del 98 para acá está cañón. O sea, la verdad es que ya cuando le piensas los años, está cañón. O sea, del 98 para acá ha tenido cinco etapas extraordinarias y cinco etapas muy largas en el título, extraordinarias. Sí. Entonces, cuando llega alguien que a lo mejor no lo va... Yo sí me debo mucho a ese Charles Soule, porque he escuchado buenos comentarios que justamente dicen, la bronca es que no está tan bueno como otros, pero no es mal cómic. Y yo, ok, algún día, le entraré, que no es tan larga, creo que duró como 2 años nada más, una cosa así, y yo siento que eso va a pasar con Ahmed, espero equivocarme, espero que explore bien el personaje, y podamos seguir teniendo un buen título de Daredevil mensual. Coincido. Y pues bueno, espero que este comentario le haya gustado al buen Isaías cuando lo escuche. Por acá el buen Félix Alfán le dice a Gabriel que se llama Loki Drilo, Gabriel, Loki Drilo, no Lagarto Loki. Dice que ya viene el demonio por ese padrecito, ¿y de qué forma? Espero que se refiera a Matt Murdock. ¿Y cómo sigue el pobrecito de Donny Cates? Pues mira, ya da entrevistas, entonces creo que ya está un poquito mejor, pero sí parece que se está recomponiendo todavía, mi estimado Félix. Bueno, David dice que le da risa cómo los superhéroes se jactan de salvar el mundo, aunque irónicamente muchas veces salvan el mundo de las cosas que ellos mismos provocan. Compadre, esa es la mejor analogía a la vida de cualquier covacho. ¿Qué te digo? Somos unos superhéroes. Luis Javier, la clásica portada de la gata bajo la lluvia de John Romita Jr. fue muy bonita. Lo escucho después. Mañana hay que elaborar programa, como siempre. Programazo, como siempre, buenas noches, muchas gracias, mi querido Luis Javier, abrazote, suerte, y de hecho dijimos que queríamos acabar antes de medianoche, esperemos, vamos a darle un poquito de prisa porque nos fuimos grandes con Daredevil. Llegué a los indies en Vivaldi, dice Chacal del Sur, enhorabuena Francisco, con doble participación covacha. Triple, señor, triple, porque no está usted para saberlo ni yo para contarlo. Pero mañana sale Kobayashi Maru con el capitán Francisco Espinosa. Sí, sí. Ya vámonos, ya vámonos. Te lo juro, me voy rapidote. Werewolf by Night, básicamente este comiquito está, es un número autoconclusivo, es bastante bonito, está divertido, ideal para que les guste el especial del MCU que salió el año pasado. Es básicamente una historia entre The Werewolf by Night y de Elsa Bloodstone atacando a unos villanazos por ahí. La parte de este Werewolf by Night está en blanco y negro, pero es más lápices que otra cosa. La verdad es que está bastante bonito cómo lo manejan, con pequeños toques de color por ahí, de repente un rojizo, de repente un cafecito, mientras que la de Elsa Bloodstone sí está a color. Y cuando se enfrentan ambos, cuando están los dos en pantalla, pues tenemos un poquito de blanco y negro y un poquito a color. Fíjate que el dibujo me gustó muchísimo. Es de Frank Galán, él se hace cargo, creo que también de la parte de los colores o de la ausencia de, a lo mejor no es un dibujo tan terrorífico, no es como para terror, pero me recordó un poquito al estilo de Stuart Immonen. No está igualito, tiene su estilillo, pero de repente me recordó un poquitillo a ese estilo. El cómic va mucho con diálogo en primera persona, tanto de Werewolf by Night como de Elsa, y sí es gracioso, es muy, muy como era el Batman Superman de Jeff Love, entonces es gracioso cómo de repente a la misma situación, de repente pues cada quien reacciona de forma distinta. Es un número autoconclusivo. Werewolf by Night regresa el próximo mes, en octubre, en otra miniserie. No sé si se va a conectar o no a este comiquito, pero la verdad es que para lectura tan entretenido, no es tampoco algo que te va a volar la cabeza ni te va a cambiar la manera de ver a ninguno de los dos personajes, pero a mí siempre me da gusto ver a Elsa, que después de Next Wave me gustó mucho ese personaje. Fíjate que yo no lo leí porque vi número uno y dije, ay, me pongo al día la próxima semana, y no sabía que era el número único, entonces ya no, el día único. Digo, el próximo mes, pero ya veremos. A mí el arte, fíjate que más que Immonen, me recordó, por ejemplo, Humberto Ramos, por ahí. También, sí. Lo que pasa es que también luego Immonen variaba mucho, pero ya para cuando estaba en Netwave era otra chulo. Bueno, es que creo que me recordó más a Netwave el cómic, que como que a lo mejor fue un poquito todo. Está divertido, no llega a la genialidad que hizo Warren Ellis en esa serie, pero sí está bonito. Y Félix nos dice, ¿cuál mañana? Si ya pasó de medianoche, hoy hay Lower Decks, 3 episodios, no se lo pierdan. Muchas gracias, mi querido Félix. Y muchas gracias, continuamos Félix, con el increíble Hulk de tu consentido, compadre, Philip Kennedy Johnson. Pues no es mi consentido, mano, nomás trabaja bonito. Fíjate que habíamos comentado en los números anteriores. Es de tus consents. Es que nada más leí dos de Superman, tampoco es que voy a poner. Tiene esta otra serie que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que quiero leer, porque también dice que está buenísima. Es un tomo único, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama. Salió creo que por Vértigo o algo así. No sé, ya lo leeré y entonces te podré decir si es de mis consejos o no. Pero su trabajo me ha gustado mucho. De hecho, era lo que iba, con lo que iba a abrir. Habríamos dicho en el número anterior que creíamos que de pronto había cosas que, o sea, iba muy bien, había partes muy bonitas, muy padres, pero de pronto se sentía como que metía el acelerador y frenaba de golpe, como que alguna frase, algún momentito que se sentía forzadón o raro dentro de la serie. Y nos estaba, pero que había lo suficientemente bueno para darle el voto de confianza, pero que todavía no arrancaba. Y bueno, dicho eso, en este cuarto número termina de arrancar este Incredible Hulk. Es una historia de horror en toda forma, desde la secuencia de apertura, desde la forma en la que te está metiendo el misterio y creando los monstruos y contando esta historia de Bruce Banner con esta chavita y de Hulk y de los monstruos que están siendo perseguidos por esta entidad extraña que los quiere atrapar. La neta es que me encantó este número, me parece redondito, me parece muy bien logrado. Para mí, la única cuita es que, maldita sea, apenas lleva tres números Nick Line y ya anda necesitando fill-iners, pero creo que para la historia, Travel Foreman hace un buen trabajo. Hay páginas que se ven sorprendentes, hay otras donde pareciese que el oficio falla un poquito, pero la neta es que para la historia queda muy bien, se logra leer muy bien y crea una atmósfera que le queda increíble al título y a este número en particular. La neta es que me encantó, lo recomiendo absolutamente y sin empachos. Gran, gran, gran número de Incredible Hulk y gran cómic de terror como hace mucho tiempo no leía. Por un lado, está curioso que regresen a este feeling después de Ali Wynn, pero qué bueno que logren mantener con su propio estilo. Digo, yo nada más leo el primer número, todavía no voy al día con este cómic, pero que puedan mantener un poquito la idea del cómic de terror en Hulk, que le va muy bien al personaje después, aparte, ¿no? Pero es que es un estilo de horror bien distinto y eso también juega a su favor, que en medio tuvimos la pausa que fue el round de Donny Cates y por otro lado que el estilo de horror que está manejando Kennedy Johnson no tiene absolutamente nada que ver con el estilo de horror que manejaba Ali Wynn. O sea, sí es otro título, es muy diferente. Fíjate que así a bote pronto, no es que quiera que ya se vaya a este Philip Kennedy Johnson, al contrario. Pero a lo mejor el escritor este de Ice Cream Man, a lo mejor también podría traer cosas interesantes a Hulk, ¿no? Depende, es que también varía mucho. O sea, recordemos que también cuando sale Peter David, creo que después de unos números ahí raros entró la etapa de Bruce Jones, y también Bruce Jones se fue hacia el horror. De hecho, esta etapa me está recordando un poco a la etapa de Bruce Jones, también muy buena, por cierto. Pero creo que también ya necesitaríamos llevar a Hulk a otro lado, ¿no? Porque ya tenemos dos etapas de horror muy, muy, muy juntas. Entonces, yo después de que termine Kennedy Johnson lo que quiere contar con Hulk, yo me lo llevaría a otro lugar a ver qué puede pasar con él. Pero tampoco me molesta tu idea. Creo que sin duda podrían hacer cosas muy buenas. Joel Félix dice, The Last God, Don Francisco. Pero... Ese Meroles es la historia de Philip Kennedy Johnson. Perfectísimo. Pues bueno, ya entramos. Esta semana no tenemos bloque mutante porque es una chinga leer a los hombres X. Lo decíamos ayer en las noticias, dimos nuestra opinión al respecto, pero sí tenemos bloque arácnido. Entonces, arrancamos con eso. Y justamente ya daba por ahí un adelanto el buen Francisco. El hombre araña. Sí, es difícil no cantarla. Ya damos un adelanto, compadre. Spine Tingling, Spider-Man número 0, es de Saladin Ahmed. De hecho, también fue uno de los Infinity Comics. Este sí era de estos que se leían de forma horizontal. Hicieron ya la adaptación para física. Cuéntame qué te pareció esta cosa. De forma vertical, carnalito. El horizontal es acostadito. Eso. También tengo sueño. Yo te entiendo. No, y aparte está larguísimo, carnal. O sea, yo de pronto estaba de ¿ya se va a acabar esta madre o no? ¿O qué? ¿Qué pasó? Pero no, no se acababa. Seguía y seguía y seguía. Y ya, que sea, ya. Ya se va a acabar. Y no, no se acababa. Pero fíjate que con todo eso, la neta es que a mí me gustó mucho el cómic. Creo que está bien logrado. Creo que tiene momentos de porque además es una historia de horror con Spidey, que suena interesante. La idea, la premisa, pues también tiene momentos muy buenos como este, por ejemplo, en el que Peter está tratando de moverse, de huir, y de pronto en estos sueños le empiezan a encuerar y se vuelve un hombre. O sea, hay momentos interesantes, pero hay otros que terminan extraños o que terminan de no cuajar con el tono que está manejando la serie. Y es a lo que iba yo hace rato con lo que me pasa con Saladin Ahmed. Recordarán que también hace algunas semanas leímos un cómic que hizo Creator Owned acerca de como de ejércitos que detenían monstruos en un futuro postapocalíptico. Y decíamos que la idea estaba bien, pero que había algo en la ejecución que terminaba de no cuajar. Y es ahí donde empecé a descubrir en este cómic en particular, porque creo que al tratar de contar una historia de horror, se volvió mucho más evidente el problema que tiene, para mí, en mi análisis, que tiene Saladin Ahmed. Y es que termina siendo, no quiero decir simple, pero sí es como muy, muy, de pronto cae en lo formulaico, o incluso en lo naif, pero no naif como una apuesta estilística, sino porque es hasta donde le da el oficio para trabajar. Por ejemplo, hay un momento en el que de pronto está haciendo una arenga Spider, o sea, de encuentra un montón de víctimas de esta circunstancia que él está viviendo, y de pronto dice, y entonces recordé algo que es más importante que el miedo, la responsabilidad. Y dices, ay, en la madre, o sea, está bien, pero la forma en la que lo resuelve es como esta respuesta básica, en vez de buscar formas sofisticadas de contar la historia. Y es lo que creo que pasa. Esta historia demandaba, para ser explotada al máximo, una mayor sofisticación de historia. De hecho, hay momentos en los que se nota que el artista quiere llegar a lugares a donde Saladin Ahmed no lo estaba llevando y termina sobreexagerando ciertas cosas. Pero termina teniendo momentos muy bonitos como este, que está ayudando a un repartidor de Rappi a dejar sus cosas, unos momentitos ahí de miedo bien logrados. Creo que Peter está bien entendido y bien escrito. Pero me pasa eso, que al final del día, en medio de todo esto, y es lo que me termina pasando en general con el trabajo de Saladin Ahmed, es que me falta sofisticación. De pronto siento que muerde más de lo que puede masticar, y me pasó hace meses con este número, porque estamos hablando de una historia postapocalíptica que se antoja complicada, que está hablando de cuestiones sociales, de monstruos, de ciudades acabadas, etcétera, y terminaba sabiendo a cuentito de hadas, a un rollito más de... Cuando digo cuentito de hadas, no es por menospreciar el cuento de hadas, sino en el cuentito, sino simplemente como muy simple, muy por encimita, muy, muy, muy fácil, ¿sabes? Y eso es lo que me termina pasando, y me pasó con Daredevil, y me pasó con este cómic, y es eso, que de pronto las ideas tal vez no estén mal, pero a la hora de ejecutar, le falta oficio, le falta sofisticar la ejecución en diálogos, en escenas, en planteamiento de estructura, y es donde el cómic se me cae. Pero fuera de eso, creo que es una buena lectura, está lindo. No sé si lo compraría, porque probablemente cueste un montón, porque son páginas y páginas y páginas y páginas. El arte tiene momentos muy bonitos, otros no tanto, pero tiene, por ejemplo, este Double Splash Page que estamos viendo ahora, que me parece precioso de Spidey. Tiene momentos muy bonitos. El manejo de color me gustó mucho en este cómic. De pronto pareciera que está no solo coloreado, sino incluso dibujado con Prismacolor por momentos. Tiene algunos momentos muy bonitos de este cómic, y creo que funciona bien. Yo lo leería, insisto, no sé si lo compraría, o por lo menos no sin descuento, pero creo que como lectura está muy bien, lo puedo recomendar sin empacho. También está en los Infinity Comics de Marvel Unlimited, lo pueden ustedes acceder. Y en general, creo que está bien, pero el problema es ese, que estás ante un cómic que podría haber sido brillante y se queda bien a secas por la falta de carnita que tiene el trabajo de Saladin Ahmed. Qué duro, pero qué buen análisis, compadre, porque probablemente yo no me he dado cuenta de tan claramente que ese puede ser una de mis broncas con este escritor. A mí este número también me gustó. De hecho, yo quedé, hoy quedé como que dije, con los dos cómics, dije, ah, mira, pues qué bueno, o sea, ya puedo leer cómics de Saladin Ahmed sin odiarlos o sin decir esta cosa, me alejo. No sabía que era de 92 páginas esta chingadera, probablemente de haberme enterado antes, de haber hecho un poquito de investigación, no lo hubiera entrado. Yo también. Sí, de pronto, eso, 92 páginas de Saladin Ahmed no suenan antojables. Sí. Pero dicho eso, la verdad no me molestaron tanto. A mí, mi escena favorita fue el repartidor de Uber, la verdad, toda esa parte me gustó muchísimo, porque justamente fue donde dije, ok, sí es Peter, o sea, sí es alguien que va a ayudar, sí es alguien que va a ayudar a su vecindario, o sea, esa parte me gustó mucho, y que aparte, pues obviamente, él va a disfrutar más hacer eso que ir a pelear, o sea, la pelea es, no es por tanto por gusto, sino porque es a lo que va. Me detuve un poquito en esta página, disculpen a la gente que está en podcast que no pueda ver el arte, pero porque ese hombre araña se me hace es calcadísimo de uno de Salvus Ema, estoy casi seguro, no tengo pruebas pero no tengo dudas, dejando de lado ese que a mí me gusta mucho el Spidey de Salvus Ema, entonces no me gustó, pero dejando de lado eso, a mí creo que más que Salvus Ema es de Mark Bagley, ¿eh? No, vele los ojos. Pero vele los hombros. Los ojos, la... Vele los hombros, el cuello. Bueno, a lo mejor agarró un poco de ambos y hizo su referencia, porque la máscara es tal cual de Sal. El primer Bagley se parecía mucho a eso, también. Que no es muy parecido al que hizo Juan Ferreira en el resto del cómic. O sea, de hecho, no, sí tiene como un Spidey muy particular y por eso me saltó esa viñeta. En general el arte me gustó muchísimo, es un artista argentino muy muy bueno, de hecho yo trabajo en Spider-Man Noir y en otras cosillas, no lo he visto tanto, pero ojalá le den más chambita. Ya después que me enteré que era un cómic Infinity, ya entendí estas viñetas verticales alargadas, a lo mejor en el Infinity tiene más sentido ese tipo de viñetitas, pero en general me lateó bastante. Eso sí es muy muy largo, de repente tiene un par de detours que se hicieron más cansados de lo necesario, pero para hacer un cómic de Saladin Ahmed nuevamente no me molestó. Y lo curioso es que este cómic fue de Infinity, ya salió hace como 2 años, no lo habíamos leído nosotros, pero está marcado como número 0 porque a partir del próximo mes va a salir una serie justo con este nombre, Spine Tingler Spider-Man, que van a ser historias de terror. No sé si van a ser diferentes equipos creativos o van a ser el mismo de Ahmed y Juan Ferreira. Probablemente la información ya está por ahí, nada más uno la ignora. Creo que Ferreira sí va porque la portada es de él, ¿eh? Por lo menos la ilustración con la que anuncian el número 1 es de Ferreira. Ah, pues estaría interesante. Digo, en general como idea, no sé si dé para una serie regular, pero una pequeña antología de unos 6 numeritos, mira, pues suena curioso, por lo menos. Porque Spidey luego no tiene muchos cómics de terror, entonces como que la idea de las arañas podría ser explotada. Coincido. Y ya, pues ahí está Spine-Tingle Spider-Man. Yo también creo que como lectura está entretenida, pero pues está gratis en Spider-Man Unlimited, entonces en lugar de gastarse $10 en un cómic de estos, podrían entrarle a Spider-Man Unlimited, y aparte lo leerían en el formato original en el que estuvo pensado, porque sí tiene muchas, muchas, muchas secuencias pensadas en scroll, que para eso sí, están claro. estos cómics. Me latió mucho este momentito en el que ya en el sueño se ve como un chavito, pero fíjate que justamente ahorita que lo dices, en un par de ocasiones que resuelve las cosas de manera relativamente sencilla, correcto, el mismo guión dice, y acabó así nada más, así fue sencillo. Sí, correcto. El mismo guión lo reconoce. Pero esa es la, o sea, la onda es, se nota mucho que es porque no se le ocurrió otra forma, ¿no? Entonces dice, pero lo va a resolver así, que está bien, porque de una u otra forma era lo que el guión le estaba demandando. El problema es que le falta trabajo, le falta afinar, le falta sofisticar la forma de llegar a esas resoluciones para que funcionen, ¿no? O sea, de pronto de esta tía May casi comatosa, que de pronto nada más le habla y le dice las palabras adecuadas para que se sienta bonito, ya es como de en la madre, carnal. O sea, esfuérzate tantito, güey. Dame algo, ¿sabes? Cuando hay momentos lindos, la neta es que son lindos, pero sí eso, o sea, por ejemplo, lo que mencionas, hay como 5 veces en el cómic que dice vecindario o dice vecinos, y suena bien forzadote, que no está mal. O sea, sí está bien, es lo que pensaría o diría Peter, pero la forma en la que lo pone, los momentos en los que los pone, se sienten bien forzados porque es lo primero que se le viene a la cabeza y se siente básico, ¿sabes? De nuevo, no está mal, pero hay que meterle carnita, hay que meterle oficio, hay que meterle, de nuevo, sofisticar el trabajo para que se sienta bien, para que vuele solito. Me quedo con lo que dijiste de que esto pudo ser una genialidad y solamente queda en algo como que está bien. Y está, es un poco triste porque a fin de cuentas leemos muchos cómics que están bien y que decimos pues está bien, o sea, era lo que pretendían, o sea, no necesitamos que todos los cómics sean una genialidad. Aquí la cosa es que pues parece que sí pretendía un poquito más. Es que ese no es el llega. Punto. Es que justo ese es el punto, vuelvo a insistir, o sea, lo naif del trabajo de Saladin Ahmed, o lo simple, o lo básico, no es una decisión estilística, se nota que es porque hasta ahí llega, y eso es bien triste, la verdad. Pues sí, un poquito sí. Spine Tinglet, Spider-Man, ahí está. Y con eso cerramos los cómics Marvel de la semana. Algunos comentarios por acá del buen Félix, que tenía rato que no lo veía tan platicador. Dice, no quisiera ver al gemelo de Valentín James Tynion 4 en Hulk. Sí, cómo no, pero de hecho me gustaría ver a James Tynion en Marvel. En lo que sea, carnal. O sea, la neta, el hombre puede escribir lo que se le dé la gana sin muchas broncas. Y se pone a cantar, Spider-Man, tú sabes luchar. Spider-Man, no tienes a nadie. Yo te pido que sigas luchando igual, con todas tus fuerzas. Como cosa curiosa, todo el cómic está manejando una rima de terror acá medio cotorrona. Hay una página, al final del cómic viene la página para que escuches la cancioncita si quieres, me imagino, yo siempre la canté más o menos como la de Freddy Krueger, la verdad, o sea, tampoco pues es una rima de dos versos, o sea, tampoco. Exacto, tampoco es que teja. O sea, que uy, qué brillante está, la neta es que no. O sea, pero, de nuevo. La verdad, yo no entré en la página. No, yo tampoco. No, pues yo estaba. Pero. Otras cosas. Sí, te creo. Pero bueno, cerramos el bloque arácnido con esa cancioncita nada más porque nos gusta mucho. Es. Cerramos ya para irnos a los indies porque ya huele a sopa. Algún día volveremos a leer cómics de Archie. Hoy no es ese día. Este es mío. Salió un comiquito llamado Saint John que me causó un poco de curiosidad porque es de un autor, es autor completo, se llama Dan Shakade, que yo no lo conocía. Él escribe y dibuja en el apartado del guión, le ayudan otras dos personitas. Pero dije, mira, pues a ver qué tal. La verdad es que no tenía mucha idea de qué iba este asunto. Y básicamente es sobre un héroe en Portland, que por lo que cuentan es una ciudad, es básicamente la provincia en Estados Unidos, o sea, si empiezan a hablar un poquito así, la hacen menos, así como que, ay, mira, es esta ciudad pequeña, que no tiene el tamaño de Nueva York, ni la fregada, una escritora, una reportera, va a la ciudad a ver qué onda con este héroe llamado Saint John, del que se han estado haciendo reportes, y le toca conocerlo en más de una ocasión, y por lo que hemos visto, es un personaje que llega justo en el momento en el que están sucediendo las cosas, porque básicamente como que la ciudad le habla o la ciudad le dice a dónde tiene que ir, y él termina llegando al lugar para resolver la situación y hacer de la ciudad un lugar mejor. Hasta ahorita es básicamente lo que hemos visto, o sea, el vato hace cosas tan sencillas como ir a aplicarle la Heimlich a un güey que está ahogando en el metro, hasta evitar suicidios y evitar cosas así, como que es un héroe muy, muy local, y la gente obviamente lo ama, y todos lo estamos viendo desde el punto de vista de esta reportera cínica de la gran ciudad. No es un cómic excepcional, no es así algo que bruto como me gustó, pero está entretenido y probablemente voy a echarle el ojo al siguiente numerito para ver qué más se desarrolla. Quiero creer que sí va a traer un poquito más de carnita al futuro, pero por lo pronto no es un título que les dijera no se lo pueden perder. De hecho, Francisco, yo sé que no lo leíste, créeme que no te perdiste. Muchos más, creo que no sé si lo tenías siquiera en el radar. No, la neta no. Y con eso, pues vamos avanzando porque tampoco es para quedarnos mucho en este chismecito. Esta semana salió un nuevo número del cómic de autor de Kelly Thompson, The Cool, donde ya avanzan un poquito más las cosas, que trae arte de Mateo de Lulis, de Yulis, que está bastante coquetón, y rótulos de Hassan Otsmane el Aou, que la verdad aquí no recuerdo que se vea tan espectacular como en Poison Ivy, pero a lo mejor no le puse mucha atención. Mi estimadísimo Francisco, ¿qué te pareció de Cool? Creo que leíste los dos números hoy, ¿no? Es correcto, sí. Mi único cómic indie del día. Fíjate que la neta es que me gustó. Creo que, no sé si es percepción mía, pero pareciese que a nivel estructural está más bien pensado para ser novela gráfica. Aunque sí tiene los cliffhangers de cada número, me parece que, por cómo está contado, la forma en la que se desarrollan las escenas de pronto se estiran mucho para avanzar a algún lugar. O sea, aquí básicamente se pasan todo el cómic discutiendo me recuerdo un episodio de Senseiya donde se pasaron un episodio discutiendo antes de llegar a la siguiente casa, ¿no? Y están parados en las escaleras y básicamente eran, ve tú, Seiya, no, ve tú, no me acuerdo quién era, Andrómeda, creo. Ve tú, Seiya, no, ve tú, Andrómeda. Y era todo capítulo, por ahí va, nada más que aquí sí está bien hecho, aquí hay una exploración de personajes, acá hay una forma en la que cada uno se lleva, en la cual también hay una exploración de la amistad que tiene cada uno de ellos, en la que están, en la que vemos cómo evolucionan y se están enfrentando a este dilema desconocido en el que están entrando, pero sí creo que un número para eso sí es un poquito complicado, sobre todo cuando es una entrega mensual, ¿no? A mí me deja con un buen sabor, que el arte está espectacular, eso sí, sin duda alguna. Aquí hay trabajo, aquí hay manita, aquí hay sobadita de Wacom, se nota mucho y bien, la neta. Pero termino en este lugar de que creo que tal vez hubiera disfrutado más leyendo esto de una sentada que tratando de leerlo mensualmente, pero sin duda alguna está muy bien, que Lee Thompson sabe lo que está haciendo. Hay algunos misterios con cada uno de los personajes de este cómic que suenan bien, entonces veremos qué es lo que ocurre a partir de este momento. Justamente, de hecho, me imagino que tú tuviste toda una mejor experiencia que uno por leer los dos numeritos pegados, porque yo sí de repente empieza así como de putazo, o sea, la página anterior la tendrías que tener fresca para saber dónde estamos, o sea, no hay un setting de un segundo número, o sea, es básicamente la historia continúa. Ese es mi único problema. Me caen bien los personajes, quiero ver hacia dónde van. También yo sí tardé como un poquito de acordarme dónde estaban, porque según yo nada más habían atravesado la cueva, y aquí de repente ya las vi en este nuevo mundo, y como que están muy... eso sí me saltó un poquito, que los personajes como que dan... No le sorprende tanto estar en un mundo externo, o sea, como que haber entrado a un portal y de repente llegar a esta tierra extraña. Sí, sí mencionan que es que ah, mira, es otra tierra, ay, qué raro. Pero no están tan sorprendidos como uno creería que unas personas normales como ellas deberían estar. Sobre todo adolescentes, ¿no? Sí, como que están muy un poco, eso es lo único, pero lo que está muy bien hecho es la relación entre ellos, cómo vamos viendo, pues sí, o sea, cómo se apoyan, quién es quién, en qué momento de su vida está cada uno, creo que eso sí lo estamos viendo, y son personajes que quieres saber de ellos y quieres que les vaya bien también. Correcto. Lo único es que es una serie como la mayoría, que ya en los últimos 20 años tampoco es como algo completamente nuevo o problema único de esta serie. Es un cómic que probablemente se va a leer mejor de corrido cuando termine. Bueno, al menos por arcos. Sí, coincido. Sobre todo eso, de pronto, y justo ahorita algo dijiste que me detonó cuál era mi problema. Está el 80% de este cómic es exposición, ¿sabes? Y no sé qué magia tiene Thompson que hace que funcione, ¿no? O sea, la neta es que no, de nuevo, no está mal, se vuelve encantador lo suficiente como para que quieras seguir leyéndolo, pero es exposición, o sea, ya que lo analizas después de que ya invertiste emocionalmente, lo estás leyendo y dices, ah, mira, chido, después de un rato, ¿sabes qué acabo de leer? Y te das cuenta que leíste pura exposición, pura exposición. Bien hecha, de nuevo, o sea, es la magia de Thompson. Pero con buenos diálogos. Exposición. O sea, híjole. A mí me está gustando, pero sí, para recomendar, creo que sí tendremos que ver primero, por lo menos el primer arco, antes de otra cosa. Sí. Ya andan por acá diciendo varios de los nombres de Loki Drilo, como Loki Lacoste, Lagar Loki, Calma Loki, Coco Loki, Gabriel y Félix están divirtiendo en los comentarios. El equipo se mantiene para este cómic, al menos eso anunció Marvel. Para Spine Tingling ya nos avisa acerca de ese cómic, el buen Félix. Y dice, ya solo quedamos los que no trabajamos al rato temprano. No, compadre, de hecho sí, ya vamos cerrando. Que no vaya mañana a trabajar, dice Gabriel, buena idea. O al menos no te lo recomendamos nosotros, porque recordemos que aquí la opinión todas las opiniones vertidas en esta emisión son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan en forma alguna la opinión de la Covacha, sus directivos y responsables. Por lo tanto, no voy a decir que recomiendo no ir a trabajar mañana. No sé, Francisco, a lo mejor él se anima a aventarse. No. Va, y esta semana también salió Gang Massacre. Salió el segundo número de la masacre de la banda Enfield, que es spin-off de That Texas Blood. Entonces está escrito por el buen Chris Condon con arte de Jacob Phillips, que aquí yo sí me voy a aventurar a decir, claro que sí es de los consens del programa. Y este comiquito, en este número ya vemos buena parte de la masacre. Tenemos incluso un duelo en una cantina que está espectacularmente dibujado. El líder de la banda Elfield regresa a un pueblo donde están pues básicamente los familiares y otra raza ahí de su banda, para avisarles que están siendo atacados y que básicamente el sheriff recién nombrado va con intenciones de echarse a todos. Es un número muy tenso en el que básicamente están esperando nada más que les caiga la ley, literalmente, bueno, no literalmente, pero que les caiga. Y también nos cuentan un poquito lo que pasó en el salón, en el número anterior, que en serio fue una cosa, no voy a decir hermosa, porque obviamente no es algo hermoso, pero qué bien hecho, qué comicazo, qué comic western tan chingón estamos leyendo ahorita con la masacre de la banda Enfield. Neta, si no le han entrado todavía, éntrenle, o igual espérense a que termine la serie, porque nuevamente, como sucede con muchos de los indies, sí está pensado para disfrutarse un poquito más cuando ya lo terminas de leer, aunque sí va, este sí está más dividido, hay que reconocerle a Chris Condon. La verdad es que ve nada más esta doble página, compadre. como decía el Piporro, los tiros que iban de aquí para allá pegaron allá y los de allá allá acá. O sea, hasta eso sí, pero qué chingona la forma que Jacob Phillips está haciendo su chamba en este numerito, en esta serie. Cualquier arco de Texas Blood, el segundo es el más flojo y ahora sí es muy bueno. En serio, los cuatro arcos que hemos llevado, este ya es el cuarto. Pueden entrar en el que quieran, porque los tiempos, o sea, de repente te cuentan algo actual de algo de los 80s. Ahorita estamos viendo esto del siglo XIX. Están buenísimos, no importa. Eso sí, este, por ejemplo, sí es un western tal cual. Los otros son más policíacos, son un poquito más noir, más de otro tipo de asesinatos, pero aún así lo hacen de manera espectacular. Poco más que decir acerca de este comiquito. Si no lo están leyendo, pues los voy a malmerar un poco. Y para cerrar los cómics indie, en este sí no pasó mucho, sigue siendo algo cotorrón, aunque creo que ya empiezan a alejarse de las referencias. Se trata de Con On número 3, que es básicamente, este cómic yo creo que te gustaría mucho a ti, Francisco, por cierto, porque está lleno de chismes. Es acerca de la evolución de la Comic-Con de San Diego, básicamente, vista a través de distintos personajes. Tenemos por ahí un par de artistas, que, bueno, de gente que quiere entrarle a los cómics y que, pues, por X o Y los han bateado, o alguien que sí tuvo éxito unos años y después le patearon el trasero. Tenemos también un actor que parecía que iba a ser la siguiente mega estrella en la Comic-Con de los 90, y ya para aquí ya en el 2008, pues resulta que nunca llegó a ello. Eso está aderezado, sobre todo los primeros dos números, está aderezado con un chorro de chisme del medio, eso sí, con otros nombres, con otros. O sea, no, a Marvel le llaman Cosmic Comics, a DC se me olvidó cómo le llaman. Este güey, estoy casi seguro que es Joe Quesada, por cierto, porque en el número anterior algo mencionaron de este personaje. De repente sí, todas las pequeñas referencias sí te sacaron un poquito de la historia. Por ejemplo, hubo una que el buen Isaías nos confirmó que Julio Schwartz sí fue acusado de acoso en más de una ocasión. Por ahí, pues lo menciona aquí, el cómic está escrito por Paul Cornell, entonces el vato pues sí sabe de los chismes, del pedo interno de las empresas, entonces ahí sí le pueden echar el ojillo, seguramente podrán pues divertirse un poquillo con esto. Esta viñeta tiene un chiste recurrente, ya en los tres números lo han sacado, de que están ahí un par de vendedores y dice, las ventas este año, con ventas así, yo creo que este es mi último año, y alguien dice, sí, también este va a ser mi último año, y es lo que dicen muchos de las tiendas de cómics, y luego ahí terminan estando, como los de Mile High, que bueno, este último año sí ya no fueron, pero estuvieron diciendo como por 5 o 6 años que ya no iban a ir a Comic-Con, ya por fin lo cumplieron, pero pues duraron un ratote diciendo, no, ya el próximo año ya no regreso. Y esos son los comiquitos indies de esta semana. Don Francisco, ¿qué le pareció? Dice Gabriel que la covacha le hizo hacerlo. Pues bien, mano, qué bueno. La neta yo me quedé creo que justo en el segundo arco de Texas Blood, ya no le he seguido, ni siquiera sabía que había spin-offs. Le voy a entrar a esta serie en cuanto vaya a terminar para ponerme al día y llegar planchado para ese gol, porque la neta es que sí, por supuesto, ese equipazo estaba súper bien, entonces hay que entrarle. Y este de Conan ni siquiera lo conocía, fíjate. Sabía que hubo uno que creo que hizo Howard Chaykin, que también fue un ventaneadero de... Ah, el de Hey Kids Comics, ¿es por ahí? Creo que sí. Y creo que había otro, no me acuerdo, pero sí, ha habido como ya otros intentos también de cómics de denuncia del medio, ¿no? De ¿cómo es este hashtag de Comics Kill Me? ¿O? Comic. No era Kill Me, era. Ay, no me acuerdo. Pero sí, la cosa es esa. Pero pues habrá que Habrá que echarle un ojito a este, a ver si logro detectar quiénes son los personajes, ¿no? Sí, de hecho, unos sí están así muy obvios. Hay unos que me sacan de onda porque yo sé que seguro que es Grant Morrison, pero ya en este número, como que el personaje ya cambió y ya trae otras cosas y digo, este no era Morrison. Pero sí, o sea, de hecho, está este grupito de tres autores británicos que no quieren ver a los fans y se fueron a un bar distinto, así como que aquí, y le pidieron a la bartender que aquí no van a ver, aquí no van a venir los fans, ¿verdad? No, no, no, aquí no vienen, aquí nos caen gordos los comiqueros, y que se convirtió como en el bar a donde iban los autores. Y dos cosillas, dos que tres cosillas así, como que, ah, mira tú, está cagado. Nuevamente, Julius Fersi está muy ubicable, Joe Quesada también, y varios ahí que traen. Yo creo que sí, como chisme, creo que sí está sabrosón. Lo buscaré. Pregunta Félix, es de los de Ahoy, también luego por eso como que no están muy en el radar. Sí, correcto. Dice, aún no sale Fish Flies del maestro Jeff Lemire. No me suena, mi querido Félix. Creo que todavía no. Porque es que pasa, ver, Lemire saca como uh-huh. cuatro cómics al mes, mano. Sí. No, pero aparte, pues uno sí está como al pendientón de él, entonces sí, creo que no ha salido. Entre Lemire y Tynion son la mitad de la industria. Sí, no está cabrón, pinche Tynion sí se pasa de lanza también. De hecho, ya empezó a sacar cómics que no escribe él, pero que ya traen ideas de él. Entonces, mira. Aplicando un Stan Lee, ¿por qué no? Digo, no Stan Lee. Bueno, yo no. Hay varios, ha habido varios. Francisco, ya va a ser la 1 de la mañana, compadre. Ya vámonos a dormir. Vámonos, ya vámonos, por favor. Vámonos. Vámonos. Anuncio parroquial, comentarios. Y tu cómic de la semana, sobre todo. Caray. Yo pensé que la tenías fácil, ¿eh? Es que no sé, fíjate. ¿Sabes qué? Voy a hacer trampa y no más porque no vino Bernardo, voy a decir dos. Y me vale reata, ¿cómo ve? Mis cómics de la semana van a ser Superman Lost y The Incredible Hulk 4. Están muy chidos los dos. Muy pensé picudo. Que te iba a decir por Teen Titans. No, muy picudo. Teen Titans está glorioso, pero es que Superman Lost y el Hulk están chulísimos. Entonces, pues bueno, yo nada más me queda decirles gracias a los que nos pueden acompañar y que se han desvelado con nosotros hasta ahora, que ya me imagino que no son tantos, pero muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias a Valentín por la invitación, y ya vámonos. Vámonos. De hecho, muchas gracias, dice Félix, gracias por aguantar con los cómics de la semana tan tarde, don Francisco Ibale. Siempre es agradable verlos y escucharlos. Muchas gracias, mi querido Félix. Hace mucho que no te veía por estos rumbos. Muchas gracias también a Gabriel, que estuvo muy, muy participativa en esta ocasión. A Gabriela pueden ver todos los miércoles en La Covacha Anime y acaba de sacar videito Covacho para hablar de la temporada de anime. Luis Javier también estuvo muy participativo. Don Luchamex, Isaías se nos fue temprano. Espero que después escuche este chismecito más tarde. Don Luis Parker, que además estuvo por ahí dándonos sugerencias para las noticias de ayer. Don Connor de Juan Carlos Gutiérrez, como no, un abrazote del Capi Planeta, Banjiro Massetti y a todos los demás, Carlitos Parker, ya se me está olvidando el buen Carlitos Parker, y también, como siempre, me gusta, el buen Fer, como no, y también me gusta mucho luego mandarle saludos. Yo sé que después ya tiene mucho rato que no puede vernos en vivo, pero don Javier Saurio, un abrazote, compadre, yo sé que después nos escuchas, como no, seguramente también el tío Coy y el buen Fernando R. Compadre, yo nunca sé qué es esa R, pero también yo sé que nos escuchas, y don Jorge Villarreal, yo sé que son gente que si no nos vio, después nos escuchan podcast, sé que hay muchos otros también, pero luego no se hacen presentes. Por favor, déjenos sus comentarios, díganos, yo sí los escucho, aunque a veces no aunque no los vea en vivo, aunque no los esté molestando cada vez, que nuevamente no es molestia. Ya se me está acabando la voz después de 3 programas seguidos, mi querido Francisco. Sí, mano, ya vámonos, ya cierra el changarro, ya baja la cortina, voltea el letrero, apaga las luces y vámonos tendidos. Buenas noches, don Steiner, por ejemplo, que yo sé que también luego nos escucha el buen Steiner. Mi cómic de la semana, yo sí me voy por Avengers Inc. A lo mejor no hablé tan bonito de él, no sé por qué, a mí sí me gustó mucho. Avengers Inc. fue mi cómic favorito esta semanita. Mi nombre fue Valentín García. Espero que lo siga haciendo la próxima semana. Que nos veamos aquí en otro programa de La Covacha. Siga ñoñando, porque como bien dijo por ahí Gabriel, por contenido no paramos. Hasta luego. Muchas gracias, Francisco, por estos 3 días. Digo, por estos 3 programas. A ti. Vámonos.